No, no circularon. No circularon los zapatos justamente para no, para que se trabajen acá, ¿no? No se cierra uno en el... Bueno, sí, los abstracts, sí, los chiquititos, los chocolates, sí, circularon, están publicados por todos lados. Pero entre nosotros, digo... Sí, sí, sí, entre nosotros, sí. Bueno, pero en el caso es como que no. Digo, a ver, a mí me llegaron a leer rápidamente, sí, como claro, que íbamos a trabajar sobre ello, honestamente es como si no lo hubiese leído. Claro, está bien, sí, no, yo estoy en la misma, por eso, para tener así un termómetro de dónde estamos. ¿Querés que lo lea yo, el acta? No, no hace falta, no, lo cuento, cuento. Si necesitas. No, me parece que es más divertido para todos y si nos contamos. Sí, yo creo que sí. Si nos leemos, ¿no? Bueno, mi idea era... traer algunas consideraciones sobre lo que los intelectuales en general llaman la figura del intelectual, es decir, la figura de sí mismos, y demostrar cómo determinada generación, que un poco rápidamente se llama postestructuralista, pone en jaque una figura que podríamos llamar clásica, que es la... la que se despliega, digamos, desde el nacimiento simbólico en la época de Solá, con esa carta que manda el presidente de la República respecto de la Affaire Dreyfus, y que alcanza su punto culmine con la generación existencialista, con los viajes a la URSS, con el círculo de los tiempos modernos. ¿Qué quiero decir con esta puesta en jaque? Que en esa generación sigue muy fuerte esa idea iluminista del intelectual como guía, como pionero, como representante de algo en la época de Kant, como el responsable de que lo que entonces se llamaba el público se libere de la tutela de la religión y piense por sí mismo, ponga en funcionamiento su propio entendimiento. Pero bueno, luego se va a transformar en más en la representación, ese guía, ese pionero, se va a transformar más en el portavoz de clases excluidas por algún motivo. Puesta en jaque de esta figura, entonces, a partir de un intelectual que ya no representa, ya no guía, ya no se presenta como un pionero de nada, sino como otra parte en el seno de un todo que ya no puede ser representado por una parte, sino que no es más que la conexión, la red de todas esas partes. Cuando estábamos recién abajo con los chicos en el café, los dos mencionaban cómo su metodología de trabajo consistía más en una red, ¿no? Contactar, en puesta en contacto con otros grupos. Recién Alicia, en la breve introducción que hacía, mencionaba cómo se quería hacer saltar esta disposición binaria en la que habría un representante y un representado. Bueno, esta es mi idea entonces, mostrar cómo, cómo la figura del intelectual hacia la segunda mitad del siglo XX mutó, ya no es pensado como un representante, sino más bien como un aliado. Esto supone, en primer lugar, una manera de considerar las disciplinas, ¿no? Una metafilosofía, una epistemología, una estética, es decir, una manera de pensar la filosofía, la ciencia, el arte y la conexión entre las disciplinas. La figura del intelectual, me da la sensación, nunca es un capricho del pensador, ¿no? Que el pensador elabora su obra y después, a la hora de pensar, el intelectual piensa en otra cosa. Generalmente esa figura está dependiendo de una manera de pensar esa el saber, digamos, el pensamiento va a adoptar distintas formas, ¿no? en las distintas obras. Pero esta puesta en jaque entonces se da sobre pistas paralelas. Ya desaparece la imagen de la filosofía como actividad que viene a fundar algo, ¿no? La sensación es, bueno, el físico, el biólogo no necesita de ningún discurso que funde el propio. la filosofía como actividad que viene a explicitar, explicar o aclarar algo que en la obra de arte estaría en un estado más confuso, más implícito. Entonces, para resumir, lo que me interesa hacer es mostrar cómo esta nueva figura del intelectual, que supone esta idea de una alianza entre componentes heterogéneos, está apoyada en esta manera de pensar el saber, cómo las disciplinas a su vez son pensadas como distintos elementos heterogéneos susceptibles de una conexión que no ponga en jaque la heterogeneidad, la singularidad o especificidad de cada disciplina. De alguna manera se está argumentando contra una larga visión de la cultura que va desde la ciencia madre aristotélica hasta la manera de Heidegger de pensar la ontología, ¿no? Siempre un tronco y después las ramas, siempre las raíces y después el tronco. Como ahora más cerca de nuestros días se piensa en el saber como una red de elementos heterogéneos susceptibles de entrar en conexión, como después en un plano social, institucional, político, de vuelta se repite la matriz. Como los distintos componentes, el intelectual, el artista, el científico, se piensan como singularidades susceptibles de entrar en conexión. Y bueno, y como en última instancia eso se apoya en una ontología, ¿no? En lo que, bueno, en el caso de Deleuze, por ejemplo, se llama rizoma, agenciamiento, pero que viene siempre a dar cuenta de una estructura en red y cuya motivación práctica, ética, es siempre el respeto por la singularidad de cada elemento, ¿no? A mí me da la sensación que lo que le hace ruido a esta nueva generación respecto de la vieja figura del intelectual es la pregunta siguiente: ¿quién es el intelectual para ir a decirle, a explicarle al oprimido, al excluido, etcétera, en qué consiste la opresión, la exclusión? Por eso me parece que la figura de la alianza funciona mucho mejor que la de la representación. Pero bueno, no me quiero extender mucho, esos son un poco los objetivos. Había una preguntas. Cosita que vos planteabas. Decías adelante o en el lado que ya no consiste en ubicarse adelante o al lado de la sociedad para expresar una verdad muda, sino más bien en luchar contra las formas de poder allí donde el mismo es objeto e instrumento. Uh-huh. Cuando decís allí donde el mismo es objeto e instrumento, ¿a qué te referís exactamente? Sí, es un punto del diagnóstico de Foucault, de Deleuze, sobre el sistema económico, político, para decirlo rápidamente, actual, que me parece muy interesante. Porque en el Antiedipo se observa algo que está bien. Se dice, bueno, hoy en día el burgués, cuando vuelve de la oficina a su casa, no se siente menos esclavizado que el operario. Entonces, la pregunta ya no es cómo escapar a una sumisión de otro, sino cómo escapar a esa sumisión que todos construimos para nosotros mismos en eso que llamamos sistema. Claro, o sea, ya no es una cuestión de clase. Ya no es una cuestión de clase. Ya somos todos los que al mismo tiempo somos opresores y oprimidos, ¿no? Por eso El gran mundo poscolonial, y esto es también lo que hace siempre de Kafka un precursor en este diagnóstico, ¿no? Hace, el hecho de que el poder siempre está en el cuarto de al lado. La experiencia que tenemos todos cuando llamamos a alguna compañía para quejarnos de algún servicio, que el problema no lo resuelve la telefonista, no lo resuelve claro. ¿Cómo se dice? El supervisor de la telefonista ni el supervisor del supervisor, y que empezó cuando nosotros fuimos a pedir algo y la empresa no hizo más que dárnoslo. Es por eso también que la pregunta que recurren tanto al análisis psicoanalítico en el marco de la teoría política, porque la pregunta ya no se vuelve tanto cómo uno de golpe fue esclavizado por otro, sino cómo puede ser que los hombres deseen su propia sumisión. A eso me refiero con que la pregunta se vuelve, para el intelectual, pregunta por un poder en el cual él es objeto, pero al mismo tiempo instrumento. Uh-huh. Al mismo tiempo instrumento. Es una pregunta más honesta desde algún punto de vista, uh-huh, pero, como decías recién, simplemente por ahí actualizada. Está bueno. Actualizada a condiciones materiales, económicas, políticas distintas, nuevas. Preguntas relacionadas. La relación entre este intelectual, digamos, como con el problema de la alianza que planteás, con la figura del experto, ¿no? Mm. Porque lo planteás en relación a la opresión, el oprimido, digamos, como mirando hacia ese otro. Sí. Pero en las esferas de conocimiento autónomas y muy altamente especializadas, sí, ¿cómo es esta relación del intelectual respecto de la figura del experto? Mm. No sé si te estoy... Enseguida surge la idea del saber experto, ¿no? Claro, es súper pertinente porque los que están pensando el intelectual de esta manera lo son. Son especialistas. Son personajes de carne y hueso cuyo trabajo concreto en el día a día no se distingue del viejo intelectual positivista, digamos, en la torre de marfil, como se suele decir. No, yo creo que lo que los postulados ontológicos de esta concepción son es un cierto monismo, digamos, la realidad es una sola y la misma para todos, y que lo que después hay son distintos lenguajes y que por ende los conflictos son los mismos, expresados de distintas maneras. Por ejemplo, hay una pregunta que es muy interesante, que hace Deleuze en una entrevista, que dice... ¿cuál es la correcta manera de plantear el problema, el famoso problema de la Laferre, Heidegger, con la adhesión al Partido Nacional Socialista, ¿no? Y, bueno, por supuesto, eso... historiográficamente es así. Pero después lo que hay que preguntar es cómo a nivel del pensamiento, a nivel de su expertise, digamos, de sus competencias, hay posibilidades de liberación. Cómo él liberó el pensamiento de determinadas opresiones que, claro, son espirituales. Pero no lo son menos. Entonces, lo que hay, diría yo, es identidad de conflictos, pero diversidad de herramientas, diversidad de armas, diversidad de actores. Por eso de vuelta la figura del aliado, ¿no? Quizá los problemas tengan una arista artística, tengan una arista científica, tengan una arista política, tengan una arista filosófica, y bueno, cada uno la destrabará a su manera. Imagino que todos en nuestros distintos ámbitos nos sentimos con lugares de mayor libertad, con lugares de mayor opresión, ¿no? Cuando hay que entregar un informe con determinadas pautas, con determinados requisitos. Bueno, esa será la lucha en ese ámbito. A mí me parece que se está pensando en una visión transversal de los conflictos y de los y de las herramientas o armas para la metáfora belicista. Gracias. Mm. Yo, perdón, sí. Si, no sé si percaté bien la frase, pero dijiste algo así como unidad de conflictos. Identidad. Identidad de sí, conflictos. Sí, no estoy seguro, pero adelante con la pregunta. Pero no, eso sí me lo podrías explicitar un poco más, cómo concebir que hubiera esto, todos los conflictos que se plantean socialmente serían idénticos, habría una identidad, en qué consistiría esa identidad, y si hay lugar de diferencia o no la hay. Sí, yo se dudé mucho de la palabra mientras la decía. Sirve. Sí. O fue más un giro discursivo. No, estoy más convencido de la diversidad de las herramientas que la identidad del conflicto. Okay. Porque, o sea, está claro contra qué se está trabajando, ¿no? Para decirlo rápidamente, contra un intelectual representante de un obrero que dice, bueno, me necesita para la toma de conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se destraba esa estructura? Se dice, bueno, la toma de conciencia ya tuvo lugar, nadie necesita del intelectual para pensar o expresar esa condición. Es la metodología que utilizaba Foucault, ¿no? Con el grupo de información respecto a las cárceles, que el micrófono va al preso, no va al entrevistador. Pero bueno, desde ese momento la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la misión del intelectual? ¿Cuál es la tarea del intelectual? Bueno, consistirá en detectar cuál es la forma conceptual, en el caso de la filosofía, cuál es la forma académica que toma ese conflicto, y con las propias armas, los conceptos, las palabras, que no son menos materiales en algún punto, destrabar esos conflictos. Entonces, en eso pensaba cuando decía identidad de conflictos. Pero efectivamente, la palabra conlleva el riesgo de homogeneizar, ¿no? Y de darle una misma estructura al conflicto, y efectivamente no estoy seguro de eso. Sí. Por ahí hay que ser como más, más nominalista, ¿no? Y confiar en que cada caso, cada enemigo va a presentar sus formas. Sus particularidades, claro. Sí. A mí me parecía que igual había una intuición, a mí me interesó, me parece como muy forzado, pero pensando en la cuenca, no sé si es una identidad de conflictos, podría ser un momento de identidad de conflicto general. Digo, en el caso de la contaminación de los fluidos, del agua, es más allá de las diferentes posiciones sociales, hay una cosa que los corta a todos por igual. Pensaba en eso, como la idea de que por más segmentado que esté el campo, lo que quieras, hay ciertos momentos contemporáneos, por decirte algo, que sí quizás tienen un momento, un acento de identidad, ¿no? Lo pienso en el tema de la cuenca, que hay cortes que son generales en la cuenca. De ahí a que eso sea una sola cosa, no lo sé. Claro. Pero sin tomarlo como una verdad o como una cosa, un axioma, lo que sea, me parece un buen dardo, o por lo menos como una provocación, no me parece nada mal. No, pero está bien, es la idea, la de esa conexión entre distintos agentes, que claro, que en principio parecen heterogéneos, pero que de golpe necesitan de esa alianza para enfrentar una misma dificultad. Quizás el no sé si hablar de efecto, pero bueno, quizás el efecto de ese único conflicto sea completamente diferente en cada posición, claro, cada actor, sí, qué sé yo, pero es eso lo que me hacía dudar. No, a mí me parece una buena provocación. ¿Alguna otra pregunta o acotar algo? Entonces, ¿puedo preguntar? ¿Sí? Claro. ¿Quién estás pensando cuando pareciera como que hay algo, una pregunta personal, si se puede decir, atrás. Me preguntaba eso. ¿Quién es? ¿En qué momento? Plantear esta idea del intelectual, qué hace el intelectual, qué no hace, dónde se para, ¿no? Pensaba si había alguien en el que estabas pensando, o, no sé, nada, es por ponerle un nombre, pero... Sí. No, nadie en particular, la verdad. La verdad, nadie en particular. Ninguna posición. Sí. No, en... A ver, el momento hay, actual también, hay, ¿no? El momento, o sea, actual, como... sí. No, hay... No sé, el... A veces siento que la pregunta que una pregunta que acecha así constantemente al investigador es la de la utilidad o de la de la eficacia política, si se quiere, de su actividad, ¿no? Que finalmente está lidiando en su escritorio con palabras y conceptos. Y es una pregunta, pero el problema está en la pregunta y no tanto en las posibles respuestas a esa pregunta, que ya vienen determinadas por esa forma de preguntar, ¿no? A mí lo que algo que me parece muy algo que se siente mucho en la obra, estoy pensando de Deleuze en este caso, es el esfuerzo por darle casi una materialidad al espíritu. Es algo que le viene de Bergson, eso. Bergson tenía este problema, ¿no? Cómo intuir, cómo captar y cómo después expresar el espíritu cuando tiene... notas tan distintas a las de la lengua, a las del concepto, a las de nuestros medios de expresión. Y eso en él deriva en una estrategia retórica que consiste en armar y distinguir campos semánticos, ¿no? Y cadenas lexicales va a agarrar y términos como homogeneidad, como simultaneidad, como divisibilidad, van a quedar todas para el campo de la materia. La materia, lo que es divisible, cuantificable, homogenizable, etc. Y va a usar todo otro tipo de palabras para el espíritu, las opuestas. Y va a multiplicar mucho las imágenes y las metáforas, porque dice en última instancia la verdad que el espíritu no puede expresarse literalmente. Y Deleuze, teniendo el mismo problema, toma una estrategia retórica totalmente distinta. Va a agarrar y va a mezclar por completo, a confundir las cadenas lexicales y los campos semánticos. Entonces va a usar todo un vocabulario muy fisicalista, muy de la óptica, de la biología, para expresar los fenómenos más espirituales, más imperceptibles posibles. ¿A qué voy con esta digresión estilística, digamos? A señalar esto, cómo está ese esfuerzo por hacer del concepto una cosa entre las cosas, claro. un cuerpo entre los cuerpos, por supuesto que no lo es, pero de darle un estatus muy, muy tangible. Entonces, cuando uno da ese paso, ¿no? con palabras y conceptos también está siendo... cosas con de impacto directo, de impacto ético, de impacto político, y que, digamos, inmediatamente atraviesan las tapas de los libros. Así que en última instancia mi respuesta es un poco esa, es en esa pregunta que estoy pensando, bueno, ¿qué hace uno cuando se ocupa de cosas en principio tan espirituales? Buenísimo. Karina. Bueno, La verdad que yo traje un texto, no sé si contarlo o leerlo. No, léelo. Mi modalidad era más la lectura. Pero está. Digamos, no son ideas cerradas, pero como texto, un poco era mi idea leerlo. Lo que sí podemos ir comentando en el medio, si les parece, para sí, que no sea eso, tan tedioso, claro, el tema claro. de lectura. Para que no sea tan monumento, ¿no? No, no, no pretende ser un monumento para nada, todo lo contrario. Por supuesto que no se trata de ideas cerradas, sino de justamente sí. Elucubraciones y sobre todo intentos a veces desesperados desde una práctica docente e incluso dentro de la institución museal, de buscar otras respuestas y otras maneras justamente de orientar el conocimiento en torno estrictamente al campo del arte. Sí. El estrictamente, entre comillas, por supuesto. Entonces, bueno, ahí aparecen los estudios visuales como una posibilidad, como una herramienta, como dice Axel, de digamos, empezar a evitar tensiones entre modelos o entre dogmas. El título que sonaba muy general, Instituciones y reorientación en el campo del arte, en realidad está geopolíticamente localizada en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad descentralizada de los circuitos más legitimadores del arte contemporáneo internacional, pero con una cultura institucional muy fuerte. O sea, hay tres grandes museos de arte contemporáneo, moderno y de bellas artes, y dos academias de arte históricas. La enorme, yo diría el 99% de los, entre comillas, artistas que pululan en el campo del arte en Córdoba, provienen de una formación académica. Yo decía, según Susan Bookmore, los estudios visuales son más que un enfoque disciplinar, desde donde interpretar los procesos culturales de la globalización, es un modo de asumir la producción de conocimiento. Debido a que estos presentan una flexibilidad epistemológica, es decir, transdisciplinar, posibilitarían a los productores culturales tomar una posición crítica, no mediante una oposición radical, sino a través de un proceso paulatino de reorientación del conocimiento y de la producción creativa hacia la transformación de las estructuras institucionales existentes ya agotadas. Esto es desde las mismas instituciones, ¿verdad? Esta reorientación no es desde fuera, como la ruptura vanguardista, sino que es en los intersticios, en el trabajo, en las instituciones, que es mi propia práctica y por eso lo escribo desde allí. Con el fin de delimitar ese agotamiento, revisemos la situación paradojal que plantea la autonomía del campo artístico a partir del modernismo. Por una parte, el arte, aunque emancipado en su propia esfera de acción, pierde la capacidad de injerencia en el espacio social, se neutraliza. Por otro lado, en oposición a su autonomía, corre el riesgo de diluirse en la praxis vital hasta desaparecer o convertirse en otra cosa, en acción política o en mercancía espectáculo, y disipar así su capacidad crítica desde la producción creativa. Desde entonces, en esta tensión, el arte intenta rebelarse contra las instituciones, museo, academia, y como parte de estas, el conocimiento disciplinar dogmático, las cuales a su vez instalan procesos insoslayables de legitimación que terminan por, entre comillas, domesticar, un término de Bürger, hasta el más radical de los impulsos emancipatorios. En el arte moderno, estas, entre comillas, promesas de felicidad, para volver a Adorno, se potenciaron en la posibilidad de extensión de su límite ontológico. Pero aún en esta expansión territorial se mantenía un exterior otro, un fondo ontológicamente no artístico que definía al arte por su condición negativa. En los procesos culturales del posmodernismo se distienden estos espacios modernistas de la diferencia y de la tensión entre la inclusión institucional y la ruptura vanguardista, a favor de un pluralismo totalizador e indiferenciado. Una cita que me gustaría leer. El riesgo que empaña el horizonte es la desorientación, la neutralización política y la consecuente pérdida de criterios para la crítica, de José Fernández Vega. La condición de híbrido del arte genérico contemporáneo habita los espacios entre disciplinas, proclamando una total inclusividad. Estas tensiones ontológicas significaron la pérdida de una otredad diferenciada, no artística. Entonces, ¿cómo dar entidad, valor de artisticidad a las producciones en este tránsito sin rumbo aparente del todo vale? Para ello subsisten las herramientas epistemológicas inscriptas en los dogmas del campo, es decir, o nos valemos de las consignas ontológicas dogmáticas, hegemónicas, o apelamos afirmativamente a su pertenencia institucional. Está en un museo, es un artista, tiene una crítica, tiene un catálogo, etc. En este contexto ideológico, la cuestión que aún nos convoca como agentes de la cultura es si el arte puede aún colaborar de algún modo en la emancipación social, y de qué modo, o si en cambio solo puede esperarse de él que vele de uno u otro modo por los mecanismos de reproducción de lo establecido. Un poco lo que Axel decía, la eficacia política, si es pertinente aún hablar desde ese lugar. El enfoque epistemológico de los estudios visuales, retomando a Bookmore, permitiría reorientar estos modelos de conocimiento actualmente insuficientes en las estructuras institucionales. Posibilitaría la apertura de un espacio crítico desde donde problematizar las prácticas creativas y la inteligencia como campo intelectual autorizado. Estas reorientaciones implican analizar las relaciones contextuales, históricas y políticas de las producciones artísticas, desmantelando los dogmas supersticiosos o ingenuos inherentes a ellas. Para revisar estas tensiones y ensayar cómo podrían los estudios culturales visuales ocupar, se entiende que los estudios visuales son parte de los estudios culturales, ¿no? Ocupar y reorientar un espacio crítico, nos enfocaremos brevemente en dos instituciones, la academia y el museo. Generalmente en ambos se advierte una cultura institucional reproductora de modelos culturales hegemónicos, sin el análisis crítico sobre su efectividad en las relaciones que se establecen con el resto de la producción cultural y el espacio social. En el contexto de la Academia de Artes Visuales, me refiero específicamente a la enseñanza artística universitaria, que mantiene en gran medida el modelo de Academia de Bellas Artes, se hace evidente la tensión entre el conocimiento académico tradicional y las prácticas inscriptas en el pluralismo contemporáneo. Es decir, ahí se detectaría una primera tensión entre el conocimiento académico y este todo vale, ¿no? Sin un análisis crítico de los discursos, ambos modelos conllevan ciertos peligros. Uno, convertir el conocimiento tradicional en un tradicionalismo conservador, incapaz de cualquier injerencia crítica actual sobre la producción artística. O el otro, habitar en el espacio neutralizado del todo vale, donde la formación se limita a aportar conocimiento genérico sobre el arte contemporáneo. Para mí, una categoría dentro de este uso expandido del arte, de algunas categorías contemporáneas, es, por ejemplo, la del arte relacional de Nicolás Bourrion, que se ha tomado de una manera muy vasta y muy ingenua, ¿no? Bajo ambos paradigmas, no obstante, se sigue sosteniendo con llamativa fuerza el carácter esencialista del arte como construcción de alta cultura. Se evidencian paradojas teóricas y aporías, dogmas de fe, que más que significar una apertura intelectual hacia posiciones diversas, se enmarcan en una falta de debate crítico sobre cuál es la relación entre contenidos en la formación, las prácticas artísticas, los perfiles de egresados y el contexto social. Los discursos presentes en programas, investigaciones y prácticas de docentes y estudiantes replican muchas veces ingenuamente los dogmas culturales a través de algunas categorías deudoras de los mismos: la de obra de arte anclada en el sentido puramente ontológico, la de artista talento, la legitimación a través de la historia occidental del arte, la estética o la teoría del arte, como modelos sin contrastes en la valoración de la artisticidad. En este contexto, el enfoque de los estudios culturales visuales sobre lo artístico, así lo define exactamente José Luis Brea, propone desmantelar estas nociones reificadas en la Academia de Artes. Metodológicamente opone algunas categorías: la categoría de imagen o de objeto visible a la categoría de obra de arte, y a partir de allí propone un giro desde la presencia ontológica hacia la noción de movimiento cultural, un tránsito de lo específico ontológico a lo específico contextual. Promueve también el giro desde una perspectiva diacrónica, es decir, valorar la producción artística en relación a productos anteriores dentro del mismo campo disciplinar, o sea, el modelo hegemónico de la historia occidental del arte, hacia una posición sincrónica, desde donde se establecen las relaciones de la imagen con el resto de las imágenes con las que convive contemporáneamente en un proceso cultural, aún proviniendo de contextos disciplinares diferentes. Esto no significa en modo alguno negar la historia de las prácticas visuales, el arte dentro de ellas, sino justamente reivindicar su valor como parte de la cultura, inmersas en su propio carácter histórico-político. En el museo, los estudios culturales visuales aportarían las bases metodológicas para una reorientación de conocimiento implícito en los dogmas de los modelos museológicos existentes. Las tensiones en este plano se evidencian entre dos modelos hegemónicos de cultura institucional. El tradicional modernista, donde predominan categorías ontológicas argumentadas desde la tesis de la calidad de la obra, la noción de alta cultura, la disquisición experto-visitante no conocedor, paradigmas desde donde se abordan los contenidos y las interpretaciones de lo expuesto. Sus principios son funcionales a evitar la producción de conocimiento de grupos sociales minoritarios, periféricos, críticos, provenientes de otros campos disciplinares, y a sostener los procesos de reificación de la producción estética. Un modelo un poco más actualizado es el típico del posmodernismo, que comprende más o menos los mismos supuestos, pero que se entiende que el conocimiento debe ser democratizado. Entonces se proveen áreas dedicadas a mejorar las condiciones de comunicación y acceso a través de áreas nuevas, renovadas, vitales, como comunicación, diseños positivos, gestión y marketing, donde la visibilidad y el consumo aumentan según la capacidad de atraer visitantes con el tipo de propuestas, sobre todo las muestras temporales, muy turísticas, ¿no? Es el modelo conducido por gestores más que por expertos en arte. La museología crítica, un tercer espacio de acción, se propone como un tipo de cultura institucional dentro del campo epistemológico de los estudios culturales artísticos. Las reorientaciones deberían focalizarse hacia las políticas expositivas, los criterios de colección y patrimonio, el tipo de relaciones que el museo establece con el espacio social, desde una autorreflexión crítica de los discursos fundantes. Orientar el museo a la multiplicidad de públicos, de acciones en torno al debate que trasciende a la exposición de objetos y se pregunte sobre qué es musealizable. El museo así pretende ser un centro de investigación, una comunidad de práctica y asume un papel político a partir de una conversación cultural entre muchos participantes. La museología crítica entiende la reorientación de paradigmas culturales en torno a la visualidad, declinando los macromodelos discursos bipolares en relación al museo, como transgresión, cooptación, o sea, pertenecer o no al museo, políticas de izquierda versus neoconservadurismo, vanguardia versus tradición, otorgando a la institución participación como productora de discursos críticos. En el debate sobre la inclusión de los estudios visuales en el marco de conocimiento académico, las posiciones en contrario advierten, y cito, como programa para una emancipación de la historia del arte, contiene una gran paradoja no examinada. Acepta sin cuestión la idea de que el arte debe definirse por su naturaleza esencialmente visual, por su relación exclusiva con las facultades ópticas. El objeto, sin embargo, el objeto de los estudios visuales artísticos es la producción de significado cultural a través de la visualidad, desde el campo artístico. No se apela a la visualidad como una facultad cerrada en sí misma, ya que de ningún modo existe tal pureza fenoménica. Se entiende, por el contrario, la producción creativa como modos de producción relacionados con la visualidad. Cito a Brea, para terminar, los estudios culturales sobre lo artístico se constituyen como estudios orientados al análisis y desmantelamiento crítico de todo el proceso de articulación social y cognitiva del que se sigue el asentamiento efectivo de las prácticas artísticas como socialmente instituidas. Bueno, cuarta ahí el texto. Bueno, hay muchas cosas. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Cuando decías multiplicidad de públicos, ¿qué tenías en mente? En general, el museo en sus modelos tradicionales excluye a todo aquel tipo de público que no sea el público burgués en general, ¿no? Entonces, y excluye a todos aquellos espacios minoritarios, incluso dentro del propio campo, que se consideran, entre comillas, peligrosos a los discursos museales. Entonces, la participación de otro tipo de público significa apelar estrategias en donde esos grupos minoritarios empiecen a aparecer representados, ¿no? O sea factible de convocarlo. ¿Lo ves como posible? O sea, ¿lo ves como posible o es una cosa ideal? ¿O? Es una cosa ideal en el contexto en el que yo estoy. Okay. Lo que pasa es que a mí me parece que, por ejemplo, en cuanto a la museología crítica, me parece que son espacios donde que es necesario empezar a nombrar, digamos, empezar a trabajar sobre ciertas cuestiones que no están ni siquiera dichas, ¿no? O sea, los modelos museográficos están dados como tal, como si fuera natural que un museo funcione de determinada manera, ¿no? Se da por sentado que las obras de arte son obras intocables, cuyos autores son artistas muy talentosos, digamos, se apela constantemente a nociones ontológicas, como digo, sin poner en cuestión ninguno de estos ideologías de base. O sea, me parece que incluso como por haber trabajado en el museo y un poco conocer cómo son los profesionales dentro del museo, en el caso del contexto de Córdoba, ¿no? Que es desde donde yo puedo hablar en cuanto a la práctica, me parece que empezar a problematizar cuáles son las creencias de base en torno a la construcción museo. Pero, por ejemplo, cuando vos hablas de reorientaciones del conocimiento, porque todo, digamos, como que el análisis que vos hacés es como bastante bajo la estructura del dilema, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, por un lado está lo académico, que es un problema en general de la sociedad, ¿no? Digamos, no solamente de Córdoba. Yo pensaba, digo, bueno, se podría aplicar en otro, digamos, por un lado está lo académico, que sí, que corre el peligro de volverse ultraconservador. Y por otro lado estaría como lo que vos hablás de un activismo político, que queda como fuera de esa instancia museográfica y académica, justamente por eso. Entonces, cuando vos planteás lo de la reorientación del conocimiento a partir de, digamos, este estallido que producen los estudios visuales o los estudios culturales en relación a todo un saber armado en base a la historia del arte, digamos, en relación al arte sobre todo, pero también, digamos, el poder de la historia del arte como lugar de legitimación de toda la institucionalidad que se va a gestar ahí. Entonces, en ese sentido, digamos, la reorientación que vos planteás, digamos, vendría... Sí, que no la planteo yo, digamos. No, digamos, pero lo que planteás en el texto, digamos, es un poco lo que argumentan los que están, los expertos en estudios visuales. Ahora bien, o sea, la cuestión sería, ¿hay posibilidad de que eso baje en términos de, digamos, de que eso sea pragmático en relación a lo que decía Axel antes, de cómo se instrumentaliza eso, ¿no? Digamos, que eso, porque si vos tenés que esperar que la academia, que en sí parecería que siempre tiende a autoprotegerse, ¿no? Incorpore algo desde el interior para romper desde la propia estructura académica es como, son procesos largos y si realmente valdría la pena entender si eso hoy día es la única posibilidad o hay otras posibilidades, no, las intersticiales que vos planteabas, claro, por ejemplo, y que, pero que en ese sentido me parece que estos valores de dilema entonces entran a, porque digamos la posibilidad de incorporar, yo no lo planteo como dilema, ¿no?, sino como espacios de tensión, y que son espacios de tensión en la práctica, digamos, en la práctica académica. Me parece que hay una fuerte tensión hoy en día, por lo menos en mi práctica cotidiana dentro de la academia, entre el saber académico y el saber más del pluralismo del arte contemporáneo, ¿no?, de la ruptura vanguardística política. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, me parece que está un poco entre esos dos parámetros, los docentes, los contenidos de programa, las investigaciones, un poco están ahí con esa tensión, ¿no? Es un espacio de tensión, no pero es tanto este no modelo o este modelo. ¿No crees que tiene que ver un poco que se está dejando por ahí, que sería interesante incorporar en el análisis también, digamos, lo que dentro del sistema capitalista significa la producción artística? Que es independiente ya de la academia y de las prácticas artísticas, digamos, hay como un tercer lugar que tiene mucho poder. Bueno, para mí eso es en gran medida el arte contemporáneo. Tiene mucho que ver, claro, con la mercantilización de la producción artística. O sea, que en las academias de Londres y de Nueva York y de otros lugares, digamos, en general el artista que produce... estas academias, es un artista que tiene que funcionar en el mercado, digamos, en la producción cultural de esos valores, digamos, ¿no? Entonces, digamos, acá tenemos esta cuestión, que todo la cuestión de ese sistema es como mucho más precario, pero sin embargo... A nivel simbólico y a nivel ficcional, por esta cuestión de pertenecer a esa gran estructura universal, tiene mucho poder también en la, digamos, en el imaginario del educador. Entonces, a mí me llama la atención cómo una institución pública, la academia, sigue formando artistas que en base a una carrera totalmente, digamos, vinculada académica y sin herramientas críticas, digamos, sin depositar. Pero las herramientas críticas también deben venir, me parece a mí, respecto del modelo mercantilista del arte contemporáneo. Sí. Digamos, a eso me refiero. Sí. O sea, me parece que el intersticio está justamente en la posibilidad de pensar las prácticas contemporáneas con un sentido crítico. No solamente legitimado y altamente institucionalizado como el que vos me estás nombrando. No, es que yo lo estoy pensando también en función si la academia está preocupada o le interesa, porque realmente después de haber vivido de los 90, maneras, claro, uno puede pensar que la academia, que la Universidad Argentina. La academia no, dota, no es un ente abstracto. No dota. La academia soy yo y Pedro, claro, digamos, la academia somos los agentes que estamos en la academia. Entonces. No me parece que haya un ente abstracto. ¿En qué sentido? Yo armo mi programa de estudios, yo pongo mis contenidos. Entonces, quizás, como superestructuralmente, sí son cambios lentos. Pero no me parece que haya que como dejarlo de lado porque, total, esto va tan lento, digamos, o esto es tan burocrático dentro de este sistema. Me parece que justamente pensar críticamente es saber que podemos, desde nuestra propia práctica, tener cierta injerencia. Yo hago mi programa y lo hago, digamos, teniendo en cuenta, tratando de no subirme al carro de la hiperinstitucionalización del arte contemporáneo ni al tradicionalismo de ciertos compañeros, por ejemplo. Sí, yo digamos como que estoy pensando también más allá de del trabajo docente, estoy pensando más bien en términos del dispositivo. ¿Cuál es el dispositivo? El dispositivo institucional, o sea, el dispositivo el programa, cómo está armada la carrera, o sea, la educación formal. Si realmente los 5 años, los 10 años, digamos, el dispositivo que se... No hay criticidad sobre eso, hay criticidad en los valores ideológico-políticos, en los contenidos de las materias o de las disciplinas que uno representa y que uno transmite. Pero me parece que no hay criticidad sobre las estructuras. Que nos yo opino lo mismo que vos, justamente esa es mi preocupación. Digamos, hay como un micro y un macro, ¿no es cierto? En el micro, me parece que la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que es la que más conozco, funciona, pero mucho. Y después me parece que en esa situación, digamos, de lo pragmático, de ese profesional, de ese artista, de ese vínculo del artista o del profesional con la sociedad y la comunidad en la que vive, ahí me parece que pasa algo que no... Ahí hay como una... Está interrumpido el vínculo, me parece. A mí me parece lo mismo, pero creo que ahí es donde justamente hay que accionar. Yo veo, por ejemplo, en el plano de la academia, una gran endogamia y una falta enorme de comunicación con el exterior, ¿no? Como si hubiera dos realidades cuando no las hay. Pero me parece que ahí es donde hay que accionar y creo que, bueno, hay prácticas que lo hacen. De hecho, yo tengo ejemplos en donde la inteligencia académica, la inteligencia de la academia, que es esto que vos decís, la estructura, se pone en diálogo con la del museo, por ejemplo, y se resultan cosas muy interesantes en esas disputas. El museo es otro problema. Habría que pensar si es un problema entre la academia y ese mundo o es un problema mucho más vinculado a todo el campo del arte, claro, con la academia o sin academia. Claro. No como un problema de la academia. No, digamos, eso es un problema en sí también. En lo mismo el museo me parece que también es un... O sea, el museo, o sea, ¿podríamos seguir hablando del museo? No, sí, ¿cómo? Sí. O sea, me gusta, ¿no? Sí. ¿Sí? A ver, bueno, en fin, o sea, me parece que... Podemos seguir hablando del mercado del arte. ¿En qué momento nace el museo? Pero Alicia, ¿podemos seguir hablando del mercado del arte? Me vas a decir que sí, por lo que acabas de decir hace un ratito. Entonces, de esa manera no podemos obviar el museo como una institución de poder. Sí. ¿Me entendés? Bueno, son, claro, pero... No, más allá de que me guste, ¿no? Claro, o sea, a mí me gustan los museos, además. Como institución. Pero los museos están planteando su propia categoría de museo, como ese, ¿podemos seguir hablando de museo? Sí. Conozco una compañera que dice, el museo hay que quemarlo, hablando en el museo y del propio museo. Digamos. ¿Cuál? A cualquiera, a todos. Es un laburo porque... loco, claro. No, ahí está, digamos, una cosa. Ahí está colgado el tema del patrimonio, que me parece que es lo que hay, que en algún momento aparece eso, ¿no? Porque en realidad el museo sigue existiendo porque, digamos, hay un sentido de lo patrimonial y de cómo hay una identidad que se construye desde el patrimonio de un Estado-Nación, digamos, me parece que está muy... Aparece el museo, aparece cuando aparecen los Estados-Nación. ¿Sí? O sea que ahí hay algo representacional muy importante vinculado al Estado-Nación. Y el tema del patrimonio, que vos lo nombraste también, sí, que le aparece ahí, sí, también, que es un tema que no se ve... objeto es factible de ser, de formar parte de un patrimonio. Claro, eso es, claro, digamos, lo que... se podría uno preguntar. Sí. Bueno, quizás ese sea uno de los sentidos principales del museo, recibir, a lo mejor la parte más importante del museo es la puerta, ¿no? Para marcar lo que está dentro y lo que está fuera del museo, quizás ese sea. Sí. De todas maneras, digo, hay como nuevo... Es ideológico lo patrimonial también, o sea, no es que hay un canon... Sí, hay un canon y es ideológico. No hay un canon inamovible, pisarme sea un objeto de disputa, ¿no? Un objeto de lucha, el ponerlo adentro o el ponerlo afuera, y en caso de ponerlo adentro, ¿adentro de qué museo? Además, claro. Eso sería un espacio de disputa permanente entre los artistas, entre los críticos, entre los agentes. No, pero tomando lo que decía Axel hace un rato, ¿no? Que cuando vos le preguntabas sobre las identidades y demás, que bueno, finalmente hablaste de monismo, ¿no? Monismo y digamos de una cantidad de lenguajes. Y es, digamos, esto aparecería como eso, ¿no? Digamos, como los lenguajes en los que se expresa un poco toda esta. No, porque pensaba también lo que planteaba desde Deleuze, esta cuestión del rizoma, ¿no? Y esta cuestión de lo múltiple y demás, cómo en algunos lugares esto es totalmente utópico, o sea, está en el plano de la especulación filosófica, y, pero en el día a día, yo estoy en el siglo XIX, en muchas cosas acá, o sea, es como que... Claro. ¿No? Bueno, pues también, ¿no te parece que eso no es algo a ser pensado? A mí me parece todo supuesto, el tiempo me pone en tensión, digamos. Por supuesto. Y pensado, y también una de las cosas por lo cual yo, digamos, se motivó esta situación es como que siempre intento acercar como nuevo instrumental analítico y crítico a los artistas jóvenes, por ejemplo. Y entonces siempre leen las mismas cosas, aparecen con, digamos, hay como una terminología y un léxico, por ejemplo, que no se renueva. Entonces, por eso también sumé voces de otros campos, ¿no? Para que empiece a permear también bueno, o sea... ¿Seguimos? ¿Alguna otra observación? Pío. Bueno, gracias. Tengo lo que decía Carolina, que es esto de la... Si no lo hago muy largo, quería acotar algo también a lo de Axel. Esto de multiplicidad de públicos me parecía que estaba muy bien, o por lo menos yo voy a tratar de traer un caso muy concreto de lo público en mi trabajo. Y pensaba si esto de ponerlo en otras palabras, esto de la multiplicidad, que se vuelve un poco abstracto, así como lo público en general, es una abstracción de la multiplicidad también, pero decía, bueno, un esfuerzo o una invitación a una cosa concreta. Pienso que se podría pensar lo de lo público como una cosa concreta, pese a que parece lo contrario. Y quería traer el caso de la cuenca de Matanza Riachuelo. Voy a tratar de dar un par de imágenes así de qué tipo de paisaje es ese, y un par de experiencias así concretas de la cuenca me parece que están buenas para pensar todo esto, pero es una clave completamente concreta. Pero sí hago hincapié, ¿no? Multiplicidad de públicos me parece muy bueno, porque pensaba, digo, bueno, seguramente si entra el público burgués, el público realmente de clase alta que no es burgués, probablemente no pueda entrar tampoco al museo ni la gente de clase baja. Es interés central. Claro, ni la gente de clase baja. Pero bueno, me parece que estaba bueno quizás cambiar multiplicidad por concreto y plantearse esos problemas concretos, bueno, quién a qué lugar. La cuenca nos está dando a nuestro grupo como una especie de este modelo muy mezclado de práctica y teoría y de cosa concreta y muy abstracta al mismo tiempo. Por ejemplo, hay dos factores claves de la contaminación de la cuenca. Uno es el problema de los efluentes humanos, las aguas negras, y el otro de los industriales. Ya se removieron casi todos los barcos, que también eran otra una fuente histórica de contaminación que había quedado ahí, no activa, digamos, una contaminación pasiva. Lo que me parece interesante de los efluentes de las aguas negras es que contaminación y conexión podrían ser lo mismo, y esta imagen de la cuenca como una sumatoria de esas partes privadas e individuales de las casas, que son los baños, la parte privada, o más privada inclusive, con su inodoro y su sistema de conexión a una red donde van a unas cosas intermediarias que reciben los fluidos, Y de ahí muchos, hay una cantidad enorme de baños de la capital federal que descargan al Riachuelo y muchos de provincia, de Gran Buenos Aires. Entonces ahí hay una imagen que me parece, a mí me parece como bastante interesante, donde lo público y lo privado están bastante mezclados y el rastreo es un rastreo completamente material. Uno podría seguir los caños y hacer la conexión, digamos, no es una metáfora. Y el problema de la mierda, si es pública o privada, o si es un problema de escala, cantidad o umbral, no sé. Bueno, ahí hay un tema. Otro tema interesante, que es el típico problema de la política argentina, es que la cuenca sirvió en algún momento para facilitar un problema de resolución política de las jurisdicciones, y ahora es el obstáculo, o uno de los obstáculos, que es que la cuenca divide provincia, digamos, divide provincia de ciudad autónoma, y al mismo tiempo hay injerencias nacionales, como el puerto y demás, inclusive los ministerios o las secretarías que se hacen cargo de ciertos problemas o que derivan los fondos son de la esfera nacional y no de la esfera. Bueno, ahí hay un tema bastante interesante porque está completamente como imbricado con el problema ecológico de la cuenca. Otro tema interesante que tiene que ver con los fluidos es que, bueno, es uno de los 20 vías de agua más contaminadas del mundo, el Riachuelo. Y es interesante porque hay dos, la descarga que no es natural, pero que es la descarga, digamos, que existe ahora del Riachuelo Río de la Plata, por un lado, y la descarga de la Cloaca Máxima en Berazategui por el otro, están las dos muy cerca de la toma de agua. De la toma de agua que va a las plantas de procesamiento y que vuelve al baño. Esas son algunas imágenes de la cuenca. Suena un reciclado. Sí, sí, sí, completamente. Es un, sí, el tema es, yo creo acá es el filtrado. Sí. Bueno, hay un montón de números súper interesantes, pero no voy a traer la atención. Hay un 50% de gente sin cloaca, 500.000 personas. Depende, ¿no?, de cada uno de los entes que le preguntes, hay diferentes tamaños, pero hay una cantidad enorme de gente viviendo en asentamientos precarios, hay más de 100 basurales a cielo abierto, ilegales. Bueno, es una cosa muy compleja. Pero me parecían esas imágenes. Y quería contar una cosa, un hecho bastante interesante, es que en el 2006 se llega a la resolución de la famosa causa Mendoza, que es la que da lugar. Es una causa que emprende una persona de Villa Inflamable y el Dock Sud contra el Estado por daños y perjuicios sobre el tema de del conflicto político ecológico del Riachuelo. Bueno, a esta causa se suma organizaciones sociales, se suma la Defensoría del Pueblo, pasa a la Corte Suprema dice, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo y hay una serie de cambios y hay un pedido de la creación de una institución, llamémoslo de un ente, que es la Autoridad de Cuenca. O sea, se trata de constituir la Autoridad de Cuenca a partir de esa causa. Dos cosas me parecían interesantes. Uno, que es que para eso que es concretamente común o múltiplemente común, que es la cuenca, para que eso realmente tenga visibilidad, se tuvo que llevar al borde de la justicia, ¿no? Cuando, ¿saben? Cuando pasa una cosa a la Corte Suprema, es porque no hay más otra instancia para determinar sobre eso a nivel jurídico. Entonces es como se ponen las cosas al límite, ya no se puede volver a decidir sobre eso. Y me parece que el límite de eso es, y está en la sentencia, uno lo puede leer, es que realmente el Estado no tiene, no tiene las herramientas de conocimiento, representación técnica, políticas y de gestión para hacer algo con la cuenca. Entonces, de alguna manera hay un reconocimiento por parte del Estado de que, por un lado, hay que llevar la cosa al límite, no se sabe realmente de qué estamos hablando y se reconoce un estado de ignorancia. Eso me parece bastante interesante. Después hay dos grupos de los que quería hablar muy rápido. Uno es el Foro Hídrico Lomas de Zamora, que tiene una historia bastante interesante, tiene mucho que ver con el tema de la experticia. En el 85 se crea una cosa llamada la Interbarrial y que tenía que ver con el problema de reclamar sobre las inundaciones. Estos diferentes grupos que después se transforman en el Foro Hídrico, que ahora voy a contar, a veces tenían las mismas personas, a veces no. Es como realmente una historia bastante interesante donde hay... Es muy complejo, o sea, hay gente que pasa de un grupo al otro, en fin. Y ahora voy a explicar por qué me interesa esto. Después se crea en el 88 Agua para Todos. Empiezan peleando contra Obras Sanitarias, después contra Aguas Argentinas, para recibir agua, para tener una red de agua. En el 93 logran una gran... Hay un par de barrios, un par de partes de Loma de Zamora que logran la conexión. Gracias. Pero ¿qué pasa? No les dan el desagüe. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber el doble de inundaciones que antes porque las napas se sobresaturan por la cantidad de agua que reciben, que no tienen ahora ninguna salida natural. Se crea una cosa en el 98 que se llama, y que es una palabra que habría que explorar bastante, que es la multisectorial. Son todos vecinos, o sea, y esto es interesante porque están en el borde de la política. ¿Qué pasa? En el 2000, después de unas inundaciones muy fuertes en Lomas de Zamora, se crea así el Foro Hídrico. En esta historia de este grupo, lo que pasa es que van entendiendo como alianzas, y una de las alianzas que son bastante interesantes que ellos hacen es con ciertos técnicos, por afuera de las instituciones. Al mismo tiempo, ellos se van transformando en técnicos. ¿Por qué? Porque empezaron a tener que entender qué es una obra. O sea, cuando hay una obra de AISA, bueno, ahora que es AISA, antes era UARSA, ¿entendés? ¿Cuándo era una obra? ¿Cuándo era falsa? ¿Cuándo era verdadera? ¿Cuándo están montando una fachada que están haciendo la obra? ¿Cuándo no? Al mismo tiempo empezaron a entender que reclamar no era suficiente. Vos reclamás y te dan, o sea, vos obtenés el éxito, te dan el agua, pero no tenés el desagüe. Entonces se empezaron a dar cuenta que las napas tienen cierta dinámica, cierto funcionamiento, que ellos tienen poder para exigir y para lograr conseguir lo que están exigiendo, pero no es suficiente, hay que saber mucho más de cómo está funcionando todo el entorno. Se alían con técnicos, hay algunos ingenieros que los apoyan, y esta idea de estar en el borde de todo, estar en el borde de lo técnico, de lo político, de lo cívico, de lo barrial, cuando se hace el Foro Hídrico en el 2000, ya se empieza a hablar de la cuenca y no del barrio o del problema del Arroyo del Rey, que es una cosa de Lomas de Zamora, se tiene que empezar a hablar a nivel regional. En fin, se crea una especie de institución o de situación, diría, muy ambigua, porque está flotando entre muchas cosas. Y lo que es, o sea, desde el punto de vista de la sociología, concretamente en el Gino Germani, están haciendo un par de trabajos con la gente del foro, y la palabra que ellos usan es contraexperticia. Lo que logra hacer el Foro Hídrico es una contraexperticia. Y que viene a lograr constituir una contraexperticia sería una manera de plantear una relación más compleja, diría, o más ambigua también con el Estado. Porque el Estado es el gran mediador de todo el problema ecológico, porque tiene una disponibilidad de jurisdicciones y de recursos que otros actores no tienen. En ese sentido, tomo lo del monismo y digo, es el mismo problema para el Estado que para los otros. El Estado tiene mucho más recursos. Pero lo que hace la causa es que dice, bueno, pero la ignorancia es igual para todos. O hay un momento de ignorancia igual para todos. Eso me parecía interesante. Otro grupo que está al lado de la cuenca, que no es la cuenca, pero es Villa Domínico, que es el tema del SEAMSE y que se llama las Madres de las Torres de Gran Cantidad de Basura. Las Madres lo que reconocen es que empieza a haber en un grupo de torres, que son 20.000 personas que viven en Wilde, empieza a haber un progresivo aumento de casos de leucemia en niños. Las Madres de estos niños empiezan a hacer un estudio medio casero, pero que al final empiezan a trabajar con médicos de instituciones del barrio y organizan, pero ellas lo organizan una especie de censo interno y empiezan a ver cuál es la periodicidad, de qué manera aparecía esto, y qué sé yo, y dicen, bueno, esto tiene que ver con algo, y este algo es eso que está ahí enfrente, que es el SEAMSE. Bueno, esto se suma a un montón de etapas también vecinales y regionales o microregionales, municipales seguro, como la Junta Vecinal de Don Bosco, el tema del fomentismo, como que es una cosa que había desaparecido, empieza a tener como cierta injerencia ahí. Ajá, y aparece claro. esta segunda generación como Ambiente Sur o la Asamblea de Wilde, todos un poco a caballo de lo que se llamó la famosa crisis de representación 2099-98-97-2004. Las madres empiezan a formar como una especie de catalización de todos estos movimientos barriales que ya se venían moviendo por el tema del SEAMSE, que por otro lado con el tema del relleno lo que se provocó es que las napas no pudieran ir directo al río, entonces no solo se producía la contaminación de los gases, sino que se inundaba, pero aparte se inundaba y se mezclaba con el lixiviado, que es el líquido que sale de la cantidad de basura. ¿Vieron cuando levantan la bolsa y hay un cubo ahí abajo? Eso ya es el lixiviado, imagínense eso en millones de toneladas de basura. Eso se contaminaba las napas y salía. Bueno, las madres logran, creo que funcionan como una especie de catalizador de todo ese movimiento y logran enfrentarse al SEAMSE, al Estado, al municipio. Es interesante porque empieza como una lucha municipal, después van a ver al SEAMSE, el SEAMSE no tiene representación, no le pueden decir a nadie nada, entonces medio que no tienen con quién hablar, siguen, se reúnen con Kirchner, me parece, en un momento, o con Dualde, no me acuerdo, llegan como hasta el 2004 los problemas, las movidas, hacen sentadas, scratches, qué sé yo. Más allá del activismo y del reclamo tradicional, lo que es interesante es que lo que hay detrás de esto es la construcción de otra contraexperticia. Ellas se transforman en una especie de expertas en leucemia y es gracioso porque se transforman en unas expertas en técnicas de relleno sanitario. Y después eso tiene un final bastante extraño hasta ahora. Y logran este estado de ignorancia o este reconocimiento de una región de ignorancia que involucra a todos los actores. En un momento se cierra la planta de Villa Dominico y el Estado tiene que decir que realmente no tiene control sobre el SEAMSE. El SEAMSE tiene que decir que tiene ciertos estudios y cierto conocimiento, pero hasta cierto punto las madres tienen que decir, sabemos que eso causa enfermedades y no sé qué, pero tampoco sabemos cómo seguir. En fin, se crea esto que algunos lo llaman un proceso de exploración y aprendizaje colectivo, que es una idea de Michel Calón. Pero más allá de eso, es interesante la distribución entre los actores de la ignorancia y lo que eso presupone. Claro. Lo cruzo un poco con lo que veníamos conversando con Karina. O sea que interesante que la activación de este colectivo es a partir de encarnar una situación concreta, conflictivísima, y vos lo llamás contraexperticia, ¿no? Digamos, un colectivo contraestatístico. No sé cuál es la. Pero es, a su vez son como nuevos activistas que reaccionan. Como un tipo de activismo. De hecho, digamos, contraexperticia concretamente, ellos van a una discusión, claro. Van a hablar con alguien del Estado y se sientan y el tipo dice, bueno, pero el relleno sanitario es un tema muy delicado. No, yo sé cómo es claro, el claro. Relleno sanitario son tres capas de polietileno de claro. No sé cuántos micrones, que se da así, que se probó en Venezuela, que se pinchó, que no funcionó, que el 90% de los rellenos sanitarios del mundo no funcionaron. O sea, eso es. Claro, hay como una argumentación del lugar que están proponiendo y defendiendo. Yo pensaba, cuando él avanzaba con todo esto, yo decía, qué diferente al campo del arte, que en realidad no hay esas constelaciones, no existen esas, digamos, si los hay, no tienen ni nombre, no están nombrados, o sea, es como... Esto de contraexperticia me parece que lo usa muy poca gente, ellas no se llaman contraexpertas ni por casualidad. Lo cual es muy llamativo que justamente que sean las madres las que encargan, las madres como una especie de artefacto de representacional, sí. Incluso en todo el contexto de crisis de representación, reaparecen siempre en la figura de las madres, sí. Madre del dolor, obviamente, Madre Plaza Mayo, digo que siempre es un artefacto que mantiene vigencia por algo de la pertinencia en el tema, o sea, nosotros somos las madres afectadas, ahí hay una generamos cosa un conocimiento, pero es algo como decir, bueno, la pertinencia de mi reclamo no me lo puedes discutir, frente a los aparatos del Estado y frente a los otros interesados, digamos. Pensaba que hay como en esto de las madres como una cosa que habría que explorar de nuevo, porque pensaba que en el caso de las Madres Plaza de Mayo, yo pensaba el trabajo técnico y de archivamiento que hubo durante los 80, 90, del CELS, todo, digamos, volver a reconstruir los archivos que el Estado no tenía o no quería mostrar de nuevo, ¿no? Y desde afuera, ¿no? Pensaba. Y después, bueno, está esto de la polémica de la figura esta familiar de las madres, ¿no? Sí, me parece un tema también, bueno, para mí es un tanto extraño todavía. Y el caso de Lomas de Zamora lo traía porque es como la otra versión, ¿no? Como no es familiar, es casi como barrial. Pero igual, por ejemplo, al final... La situación del vecino, yo voy a hablar del vecino también, ¿no? Como sí, que pero categoría. Son categorías un poco más lábiles, que siempre están como en peligro. Sí. La organización está a través de las madres, incluso tomado por, digo, por todos los signos políticos. Y también tratar de son cooptadas por distintos actores sociales, digo, desde los reclamos de inseguridad... Hay algo interesante que es que las Madres de Plaza de Mayo ahora tienen como empresas constructoras, sí. Y hay uno de los desenlaces de este problema de Villa Domínico es bastante extraño. La otra organización que venía haciendo mucha fuerza por el cierre del SEAMS se llamaba Ambiente Sur, o sea, no hay madre, o sea, ambiente, ¿no? La metáfora del ambiente. ¿Y qué pasa? En un momento, por una cosa técnica, legal, muy intrincada, una firma subsidiaria de Techín, que es la que gestiona el relleno, logra como poder disponer de hacer una urbanización sobre el relleno. Ya eso es una como controversia político-ecológica enorme. Pero ¿qué pasa? Ahí estalla la unidad de todos estos grupos que las madres... Lograban, ¿por qué? Porque las madres también se dividen, porque parte de las madres están de acuerdo con eso. Y me parece que tiene que ver con este factor de construcción, de la madre como construcción también, que por otro lado cambiaría completamente los valores inmobiliarios del conjunto de Wilde, ¿no? Hace como un Puerto Madero 2 que podrían hacer ahí enfrente. Y ahí estalla, y la Ambiente Sur y Madres quedan como divididísimos. Bueno, sigue el conflicto ahora sobre el problema de la construcción y no solo sobre el problema de la contaminación. No resuelvo para nada lo que planteabas, pero agrego otra pregunta. No, sí, igual me parece está bueno la cantidad de nuevos actores sociales, digamos, que entran, o esto que vos decís, que el Estado, reconociendo que la ignorancia o las limitaciones, pero bueno, por lo pronto como tal, teniéndose que hacer cargo de ello porque tiene más recursos posibles para salir adelante. No obstante, me parece que es muy interesante esa especie de colapso que se produce desde el conocimiento técnico, ¿no? O sea, desde argumentar un problema concreto, casi objetivado, y digamos que ya no es una cuestión, un activismo ideológico. Sí, obviamente, también es ideológico. Uno puede decir, bueno, ante un hecho concreto, no investigar, no llegar a entender qué es lo que está pasando, a ignorar y ser totalmente indiferente, forma parte de tu ideología política. Eso también ya, hacer todo lo contrario también. Pero cuando está la técnica o está la argumentación de algo por delante, me parece como una situación interesante. Y lo de los vecinos también, porque, por ejemplo, una cosa que los centros culturales y los museos jamás consideran, en la cosa de la multiplicidad del público y demás, es en formas de agenciamiento con el vecindario. Uh-huh. ¿No? Es decir, acá tenemos ejemplos recientes de centros uh-huh. culturales buenísimos que se hicieron nuevos hace los últimos años, que, o sea, hay un divorcio absoluto con el barrio en donde está emplazado. Sí, en realidad son museos que pueden estar en esta ciudad o en cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? O en ese barrio o en cualquier otro. Da la impresión de que no pertenece bueno, a ningún contexto urbano. Bueno, eso es tema de debate, ¿no? O sea, si un centro cultural, por más que sea privado, no importa, acá no es, o sea, va a disponer de una determinada zona y le va a dar un valor patrimonial a esa zona, hay una parte que es la localidad. Empieza a formar parte de un gran constructo que es el sistema contemporáneo del arte, que es siempre internacional, si no es contemporáneo, ¿no? O, para los estudios visuales no. Puede ser necesario. Claro, pero bueno, por eso lo digo en un tono irónico, ¿no? Porque los cruces son contextuales, en realidad. Justamente, porque los cruces son contextuales, la localidad podría ser digna de tener un vínculo con esos nuevos locus. Digamos, ¿no? Yo quería comentar algo en relación con lo tuyo, más allá de, digamos, de los sentidos que nosotros podamos estar implicando acá o de la analogía de esas madres con las otras madres, digamos, no hay que desconocer que la mayor parte de las organizaciones colectivas en los sectores populares está conducida por mujeres. Sí, esto es totalmente. Más allá de lo que nosotros digamos de la analogía de estas madres con las madres de Plaza de Mayo, existe. Y justo cuando vos comentabas eso, yo me acordaba de un pedacito de entrevista de una mujer que era presidenta de una cooperativa que se llama Nicolás de Bari. Decía, el único hombre que entró a esta cooperativa fue Nicolás de Bari. Era... las socias eran mujeres y evidentemente toda la conducción. Pero esto que estoy contando como anécdota es un fenómeno generalizado en los sectores pobres. Sí. Bueno, voy a tratar de cerrar. Me parecía que la proposición de lo público que podía hacer desde la cuenca tenía que ver con eso, lo público como una incertidumbre. ¿Dónde está, vos dirías, no? ¿Cómo? ¿Dónde está? Digo, me parece que en el caso de la cuenca, de estos casos que son los que nos movilizan, ¿no? Por lo menos a M7, a nuestro grupo, tienen que ver con eso. O sea, estos momentos de reconocimiento de la ignorancia y de la incertidumbre al mismo tiempo. ¿Por qué me interesa como modelo de lo público? En el sentido que hay una igualación de los actores forzosa. Nadie sabe qué va a pasar, hay que reconocer, o sea, entre los actores tienen que de alguna manera, aunque sea con un guiño de ojos, reconocer que no se sabe qué va a pasar. Para mí esto es, bueno, es como, por un lado, es asumir lo público dentro de una situación de riesgo, pero también de oportunidad. Bueno, nada, es como una idea para charlar. Y solamente que quería cerrar con una cosa sobre los conceptos. La otra parte de lo que quería decir, pero me parece que no la voy a agarrar, que era sobre la crítica y la representación, que eran dos temas muy del mundo del arte y de la crítica, así que está bastante interesante. Sí, pero lo prometiste. Bueno, hago como unos pequeños... está en el título. Tiene unos canapés. Se me ocurrían dos modelos de representación que me interesan bastante. Y cuando digo representación, pensaba en técnicas también intelectuales, que pueden ser como conceptos, si querés, me animo a decirlo. Pensaba en dos modelos. Uno es el modelo de Gaspard Monge, no sé si saben quién era un matemático francés de la época de Napoleón, que descubre o articula el sistema de lo que después se estudia en la facultad, que se llama representación arquitectónica, que es el geometría descriptiva. Un sistema abstracto para hacer dibujos de vieron las plantas, las vistas, ¿no? Esta idea de el círculo acá, ¿no? Del vaso arriba, acá ves la vista. Eso antes no estaba unificado, había formas diferentes de. Es una técnica completamente abstracta, es un, es una herramienta mental, pero lo que me interesa como modelo de representación es que tiene dos tipos de delegaciones, o muchas delegaciones, ¿no? Una es al papel, ¿no? La traducción de un objeto en un papel, y sobre todo la delegación de un proyecto delegado en una cadena de producción, ¿no? Se usó mucho en la industria bélica napoleónica el sistema Monge para hacer cañones. Entonces yo digo, bueno, el tema de la construcción de conceptos no es menor, digamos. Si sirve para hacer cañones, son cosas bastante contundentes, ¿no? Me parece que es interesante porque en esa historia de Gaspar Monge está como muy mezclado el tema de la geometría como un problema específico, casi autónomo, el problema de la representación que tiene que ver con el dibujo, con la descripción, pero siempre con la delegación y la traducción y con un sistema de modificación de la realidad completamente palpable. Ese es un caso de representación, aparte como súper como remanido para los que estudiamos arquitectura, entras y te ponen a hacer el sistema Monge. Una proposición que vengo haciendo cada tanto que puedo al mundo del arte es una obra muy interesante de Quinquela, otro viejo sepultadísimo, pobre, que es un mural que hay en un edificio que era de obras sanitarias, que está en la calle Marcelo T. Alvear y Callao. Es un mural 7x9, yo no lo vi, siempre doy fotitos, que se llama Construcción de Desagües. Él lo hace como en homenaje a los obreros de la industria de la construcción y específicamente de la construcción de desagües en la ciudad. Bueno, es como un típico dibujo de Quinquela, pero un poco más extraño porque inclusive se ve el interior de la tierra, ¿no? Con los túneles donde están los obreros. Tiene como muchas partes. Se ve un poco, aunque no está completamente descrito, pero es como una clásica representación. Pero me parece que hay como una intuición bastante interesante de cómo funcionan todas estas delegaciones técnicas y el hecho de recorrer, de rastrear, de recolectar, me parece que tiene que ver mucho con la idea del mantenimiento y con el mantenimiento en tanto también conocimiento, es decir, estas cosas existen. Yo lo pienso como una pregunta completamente concreta, digo, hay unos sistemas súper complejos en la ciudad que en algún momento el arte intentó describir. Y me parece que tiene muchas herramientas el arte para poder describir estos fenómenos complejos y sobre todo para hacerlos un bien colectivo, ¿no? Como digo, bueno, me parece que el esfuerzo de Quinquela es decir, miren toda esta complejidad, digamos, tratemos de sociabilizar esa complejidad, tratemos de encarnarnos en esa complejidad, algo así. Me parecía como un buen desafío para volver a pensar el tema de la representación en el arte. Está bueno que eso se lleve también a la pesada. Concretamente, ¿cómo funciona la electricidad? Hay unos bonitísimos murales de Rivera, el mural que hizo para la Ford, no sé si lo conocen, es increíble. Hizo un trabajo con los ingenieros de la Ford, pedido por la Ford, para que es un mural que tiene como, no sé, 8 o 9 partes, con toda la cosmología de Rivera, qué sé yo, pero donde está explicado cada paso de la cadena desde las minas, ¿no? De hierro, qué sé yo. Esos trabajos que son completamente denostados o que fueron completamente denostados después de guerras de crítica, metacrítica y super sofisticación y mucha endogamia, como decías vos, me parece que hay un trabajo muy complejo y muy a la altura de una ciencia reflexiva, así que si el arte fuera una ciencia reflexiva. Tratar simplemente de describir eso, cómo funciona la electricidad, las ondas electromagnéticas, el agua por dónde va por la ciudad, lo básico, qué sé yo, alumbrado, barrio y limpieza. Es un lindo título de mural, ¿eh? Sí. Ahí había un caso de representación que también me parece que si pudiéramos generar las herramientas para identificarnos con eso, ahí tenemos otro concepto martillo que estaría bueno. Eso, perdóname, excluiría el arte no figurativo. No lo veo como una... Es como una proposición más, tengo una oferta gigante, pues me encanta todo. Mi viejo era artista abstracto, así que imagínate. Pero... Bueno, la forma de matarlo al padre o de... Me vuelvo a... pero con Gaspar Monch lo mantuve un poco ahí. Y después, dentro del mundo del urbanismo, no quiero extenderme sobre esto, pero simplemente hay una relación entre plan y crítica, planificación y crítica, que es bastante clara, y en ese sentido yo me gustaría hacer una pequeña crítica a la crítica. En general, todo plan modernista implica un análisis y una crítica, por ejemplo, las relocalizaciones en las villas, ¿no? Bueno, hay un análisis. Hay que decir que ese análisis tiene por detrás una voluntad crítica evidente, ¿no? Esta gente está viendo en este lugar, hay que decir la verdad, hay que develar, ¿no?, que esto es así, que está mal, que hay que cambiarlo, que hay que... ¿no? Por supuesto, no solo me parece una violencia con respecto a lo que, ¿no?, con una posición súper privilegiada de observación, extremadamente ventajosa, conectémoslo con lo de la contraexperticia, sino que además no funciona. O sea, pensando en los planes y las relocalizaciones, se relocaliza, se hace la crítica, es una crítica armada, para decirlo de alguna manera, con la fuerza del Estado y las topadoras, pero no funciona, la gente vuelve al mismo lugar. Desde mi punto de vista, desde mi experticio, de mis problemas de lo urbano, me parecía que había que criticar esa crítica que estaba atrás del análisis. O el análisis mismo. Pensaba en esta otra imagen de, en vez de la develación o desvelación, pensaba en esta imagen de Benjamin, que es bastante linda, de la del despliegue, dice él, dice en un momento, ¿no?, la crítica literaria como el despliegue de la obra, o sea, todo el trabajo como abultado que está dentro de la obra, el crítico de alguna manera trata de desenrollarlo. Me parecía que tenía que ver con la representación en el sentido de lo de Quinquela también. Bueno, nada, eso es como para... no tengo más para decir. ¿Seguimos? Bueno, si seguimos, nosotros en el caso de Cadena en realidad tenemos un trabajo más armado para hacerle a ellos. Somos unos componentes del ciclo. Sí, además, como se había planteado, está puesto, digamos, además en el caso nuestro, digamos, no un relato de una experiencia, sino una reflexión con un marco teórico de algún modo hay que darlo, que es el trabajo que va a ser presentado en público. Para que no lo vea dos veces Alicia, digamos, como ya lo va a presentar ahora, yo hago la lectura acá para que conversemos. Pero sería el trabajo que tenía puesto para presentarlo. Igual se supone que en la presentación pública todo va a sufrirme. O sea, ahí está Juan Pablo trabajando para que. Sí, nosotros. Hayamos pasado algo aquí. Claro. Está bien, de todos modos. Igual no pienso leer mi texto como está. Claro, sí, nosotros no lo vamos a pasar, después hagan lo que quieran, yo digo mi texto. Claro, sí, nosotros tenemos nuestro texto, digamos, después podemos hacer otras cosas. Pero la referencia es esta, digamos, y no, como que no tenemos mucho margen para modificaciones de fondo. Surgió a partir, bueno, de las charlas que habíamos tenido previamente con Alicia, con Alicia. Tomando de referencia la pregunta, ¿no?, ¿se puede pensar en la existencia de un espacio público en el que el artista y sus prácticas pudieran intervenir como agentes motorizadores de acciones emancipadoras? Creo que sería un poco la pregunta para la cual nosotros ponemos, más que una respuesta, un camino para recorrer y para discutir. Que además no es propio, estrictamente, sino que referenciando, ¿no?, a nuestro marco teórico, que es la concepción sociológica de Pierre Bourdieu, ¿no? Para poder plantear algo desde la sociología, más precisamente de la perspectiva de Pierre Bourdieu sobre las relaciones entre arte, política, espacio público y emancipación, habría que pensar cómo es que se entienden las nociones de arte y artística desde esta mirada y reflexión de arte y artista desde esta mirada y reflexionar en torno a los elementos teóricos y conceptuales que utiliza para sus consideraciones. Luego tendríamos que ver cómo estas actividades y estos actores sociales interactúan en el espacio social global, qué características tiene este, y luego imaginar qué tipo de prácticas serían las posibles a desarrollar. Para Bourdieu, cito, el artista es aquel de quien los artistas dicen que es un artista, o bien El artista es aquel cuya existencia en cuanto artista está en juego en este juego que llamo campo artístico. La misma idea vale para el arte, que sería todo aquello que en el campo artístico, que el campo artístico está dispuesto a reconocer y legitimar como tal. Esta idea es fundamental, pues no es solo una respuesta que parece tautológica. Detrás de ella hay una posición epistemológica que le negaría el carácter absoluto o inmanente al arte y al artista, y que se encuadra claramente en su concepción relacional del mundo social. En todo caso, existe un campo específico, relativamente autónomo, con reglas de juego propias, en donde se disputan intereses particulares que no corresponden estrictamente a los intereses que se disputan en otros campos. Lo llamaremos campo del arte. Pensando en la plástica, podríamos decir que el campo artístico estaría conformado por los productores, artistas, por el público, por los museos y salas de exposición, por las muestras o salones, públicos o privados, como instancias de legitimación, por las academias, escuelas o institutos de arte, por la crítica más o menos especializada, desde las revistas culturales a los suplementos culturales de los diarios, y por marchands y o representantes, y por todo el circuito de comercialización de las obras. ¿Qué se disputa dentro del campo? Básicamente, la legitimidad como artista. ¿Quién es mejor o peor artista? O fundamentalmente, ¿quién es o no es artista? Y esto implica discutir y disputar qué es arte y qué no lo es, y cuál es o debería ser el rol del arte y del artista. Todos los agentes tienen algo en común, desde el más transgresor hasta el más ortodoxo, desde el más conservador hasta el más revolucionario, desde el más reconocido hasta el recién iniciado, comparten la idea de que el arte existe, de que hay algo que merece ser llamado arte, y por lo tanto hay cosas que no lo son. De que hay agentes que están en condiciones de producirlo, artistas, y que hay agentes, por lo tanto, que no están en condiciones de producirlo, que no son artistas. Todos creen que hay algo que tiene sentido, en este caso, el concepto mismo de arte. La creencia es la condición de existencia y funcionamiento del campo. Uno participa si cree que tiene sentido ese juego donde se dirimen definiciones y legitimaciones. Esto es lo que Bourdieu llama ilusio. Los agentes ocupan posiciones en el campo según cantidades diferenciadas de capital acumulado, pero en sentido burguesiano, no en sentido reductivo economicista. Las posiciones de los agentes en el campo se definen por el volumen y la estructura de su capital global, conformado por capital económico, dinerario, cultural, titulaciones más o menos legitimadas, social, redes, relaciones sociales construidas y heredadas, y en este caso fundamentalmente por el capital simbólico, reconocimiento de sus pares y del público, premios, becas, exposiciones, ventas, etc. Un mínimo de capital específico es algo así como el derecho de entrada al campo. Es en este campo y desde estas posiciones que cada artista asume una serie de tomas de posiciones, es decir, defina y disputa, sin ser necesariamente consciente de ello, por la definición sobre qué es el arte, qué es ser artista, cuál es el rol del artista, y sobre todo disputa su propia posición en el campo intentando mejorarlo. Ahora bien, este juego de disputas y legitimaciones no depende solo de la estructura de ese campo, sino también de la historia de su conformación y de las trayectorias realizadas por cada uno de sus miembros. Estas trayectorias y las posiciones alcanzadas por los agentes generan disposiciones, hábitos, que definirán, finalmente, las tomas de posiciones sobre las cuestiones en conflicto. En términos generales, podríamos decir que los recién llegados del campo, poseedores de menor capital, estarán mejor dispuestos a tomar posiciones más innovadoras y transgresoras que los antiguos o consagrados, con mucho más que perder y, por lo tanto, con más para conservar. Ahora bien, ¿cuál es la relación de este campo con otros campos del espacio social global, como el económico o el de la política, o con el campo del poder? ¿Y cuál es el rol posible para el artista, en tanto artista, en esos otros campos? Si asumimos, como demuestra Bourdieu, que los campos tienen un modo de funcionamiento homólogo, resulta entonces que si bien en cada uno de ellos se disputan diferentes cosas y los intereses puestos en juego son diversos, las lógicas de las disputas y los intercambios es la misma. Por ello, cada agente participará en cada campo según las posiciones alcanzadas y las trayectorias recorridas. En el caso de los artistas, las posiciones y las trayectorias en un campo, por ejemplo en el académico o en el campo político, estarán marcadas, al menos inicialmente, por las posiciones alcanzadas en el campo de partida, esto es en el campo del arte. Por ejemplo, los artistas más legítimos y mejor posicionados en el campo artístico serán probablemente los que más posibilidades tengan de convertirse en jueces de salones oficiales, de acceder a cátedras universitarias, a diseños de planes de estudios o a curadurías de muestras. Sin olvidar que estas posibilidades estarán en relación con los lazos sociales y políticos que tengan con los partidos y los gobiernos de turno o con el poder en general y demás relaciones sociales, capital social, que los acerquen o los alejen de los entes organizadores o ejecutores de estas diversas actividades. En este sentido debemos recordar que la autonomía de los campos, incluida obviamente la del campo artístico, es una autonomía relativa. Como contrapartida, serán los más jóvenes en el campo, los dispuestos a militar en las alternativas contraculturales y en los proyectos más transgresores que apunten a mover las estructuras, tanto del propio campo como del espacio social global, que los relega a un lugar dominado en su sistema de relaciones. Y entonces ahora, desde esta somera caracterización, ¿en qué medida podemos pensar en la existencia de un Estado, de un espacio público, donde el artista pueda llevar adelante algún tipo de práctica emancipadora, cultural y políticamente hablando? Aquí nos encontramos frente a dos problemas que no son menores. ¿Qué entendemos por espacio público? ¿Qué entendemos por prácticas emancipadoras? Si entendemos el espacio público en términos cuasi habermasianos, como un ámbito abierto de debate donde los ciudadanos deliberan sobre los asuntos de interés común en tanto ciudadanos, es decir, como iguales, este espacio, desde esta perspectiva, no existe. Para Bourdieu y para nosotros, no existe un espacio público que esté por fuera de las disputas que los agentes liberan en los distintos campos a los cuales pertenecen, y en general a varios de ellos simultáneamente. Por eso, llegamos como artistas, como intelectuales, como docentes, a veces como todos juntos, a la asamblea del barrio, a la organización gubernamental, al sindicato, a la cooperadora de la escuela, a la comisión directiva del consorcio o un programa radio. Lo hacemos marcado por nuestras trayectorias y las posiciones que ocupamos y por los intereses que nos movilizan, que no son nunca totalmente comunes, aunque puedan ser ampliamente compartidos. Por los intereses que nos movilizan en nuestros respectivos campos y fundamentalmente movidos por la creencia, sea cual esta fuere, que arrastramos de nuestro campo de origen, puesta en relación con la creencia necesaria para participar en ese nuevo campo. Entonces, lo que existe es un espacio social complejo, en donde se relacionan y se superponen estructuras, hábitos e intereses de distintos campos que disputan y dirimen nuevos intereses que surgen de las características que el espacio social adquiere en un lugar y en un momento específico. ¿Pero es posible algún tipo de práctica emancipatoria en este espacio social? Nuevamente, es necesario determinar primero qué entendemos por práctica emancipatoria. Si entendemos por práctica emancipatoria algún tipo de práctica que tienda a librarnos permanentemente de cualquier tipo de sujeción social y que nos permita tomar decisiones, asumir posiciones, hipotéticamente libre de cualquier juego de intereses, pues entonces no hay posibilidad de práctica emancipatoria en este campo. Ya que todo espacio tiene sentido, ¿no? No hay posibilidad de práctica emancipatoria en este sentido, ya que en todo espacio social y para todo agente, las disposiciones y las tomas de posiciones son producto de su capital, posición en el campo, de su historia, de los intereses que su juego y de la ilusión que los lleva a creer que jugar el juego tiene sentido. Si entendemos por práctica emancipatoria aquella que nos permite conocer y reconocer los actos de violencia simbólica, los mecanismos de dominación que se ejercen y se aceptan porque se desconocen como tales, y así pensar y proyectar qué tipo de relaciones queremos construir y cuáles son los compromisos sociales y los juegos de intereses que estamos dispuestos a aceptar, con conocimiento de que ellos son los necesarios para que ese mundo construido sea viable, entonces la acción emancipatoria quizás sea posible. En el caso del arte y del artista, la responsabilidad se juega en dos niveles. Por un lado, la disponibilidad de herramientas comunicativas y expresivas que las diferentes disciplinas le proveen, son poderosas armas para intentar develar los diversos mecanismos de dominación en un mundo fuertemente diferenciado, en donde alimentación, salud y educación están injustamente distribuidos, pero sobre todo en un mundo social en el cual los mecanismos de esa dominación se aceptan como naturales, entre otras cosas porque se los desconoce. Por otra parte, la educación educativa, pedagógica si se quiere, que haga consciente y difunda los propios mecanismos de producción artística y que acerque la cifra de la obra de arte para permitirles descifrarla a los no artistas, es fundamental. Debemos recordar que en la medida que el campo artístico es uno de los campos con mayor autonomía, relativa alcanzó desde finales del siglo XIX, desarrollando un alto grado de autoconciencia y reflexividad, se convirtió en un lugar peligrosamente cerrado, donde el arte se produce para artistas, donde los procesos de formación, producción y lectura de la obra de arte resultan altamente desconocidos y difíciles para los ajenos al campo, y lo que es peor, donde la actividad de fusión más frecuente es la que naturaliza estos procesos. Quizá un trabajo que apunte a producir un acercamiento de la obra de arte y que simultáneamente desenmascare los mecanismos de legitimación y naturalización de lo legitimado, sea un modo de aproximarnos a un proceso que nos libere de la ignorancia de los mecanismos históricos y políticos que consagran como culto y cultivado y como ignorante a los ignorados por un sistema de diferencias sociales que siempre deja a los más débiles fuera de todos los procesos de distribución y redistribución, incluido el de la cultura. ¿Incluido? El de la cultura. Hasta acá lo he escrito. Está claro, sí. No, yo pensaba en esto último, decía, claro, si se entiende, claro, si de pronto no se entiende por arte el hip hop o la cumbia, pero si de pronto se entiende, digamos, si seguimos cerrando el arte solamente a ciertas producciones como de las bellas artes tradicionales, pero ya hoy día también, por eso me parece que también es como más complejo, porque me parece que es el dispositivo y la distribución, pero no las prácticas, porque las prácticas han sufrido procesos de ruptura con los discursos y los lenguajes formales, académicos, desde hace 50 años o más a la fecha. Y entonces hoy tú puedes entrar a un museo y de pronto ves casi lo mismo que puedes ver en un videoclip en el YouTube, como video de un artista filmado, de autor, digamos. ¿Y ese video sigue siendo arte cuando sale del museo y se hace en el patio de mi casa? Por eso lo que digo es justamente que lo que hay que es más complejo, porque lo que entra en juego ahí de nuevo es el dispositivo. Porque es lo que vos decís, ese mismo museo puede estar en YouTube y vos lo consumís con una categoría a lo sumo de arte popular, sí, o de entretenimiento, de industria de entretenimiento. Ahora, esa misma producción en el museo se vuelve totalmente elitista. Entonces me parece que hay una cuestión con la circulación y el dispositivo donde se muestra la producción artística y no la práctica. A mí me parece que queda como atrasado. A mí me parece que vos pones el acento en la cuestión, para lo que yo entiendo como la cuestión nodal del problema, ¿no? La discusión no está en la cosa. La discusión no está sobre la tela, no está sobre el yeso, no está sobre el hierro, no está en la forma, ¿no? La discusión está en el sistema de relaciones, sí, que hace que la cosa sea lo que es, sí, o no sea lo que no es, ¿no? ¿Qué es eso que plantea Bourdieu? Sí, Bourdieu, y no en ese sepa. Sentido creo que Pierre Bourdieu, digamos, viene a traer a evidenciar eso también, a dar herramientas. Esa cosa que en otro terreno no podría por decir. Por eso van a estar dando el seminario también, digamos, sobre Pierre Bourdieu para los artistas del laboratorio, porque, digamos, no lo conozco, o sea, en Bellas Artes no se conoce. Fíjate vos que vas a decir, vos podés ver en un museo un videoclip que ves en YouTube, o en YouTube un videoclip que ves en un museo. El tema es que no todo videoclip que encontrás en YouTube lo podés ver en un museo. Claro, sí, bueno. Y eso no se trata solamente de que se lo nombremos o no como artista. Ese sencillo hecho de que lo mejor entre determinados museos hace que después una apuesta de ese grupo vale mucho más que otra, y ya no solo simbólicamente, sí, sino sí, absolutamente en efectivo, sí, y contado. Y ahí es donde se cruza el capital simbólico con el capital económico. Okay, por eso Bourdieu, cuando habla de capital, no lo hace en el término reductivo, digamos, economicista, sino habla de un capital complejo, estructurado, sí, en capital económico, social, simbólico, cultural, sí, simbólico, asumiendo que en el campo artístico que tiene más peso son los sociales. Tenía una pregunta que no sé bien cómo funciona, nunca leí ni nada, pero pensaba como sobre el interés dentro de un campo. Suena súper razonable, digo, sí, la verdad es que uno quiere subsistir en algún sistema. Y la ilusión de, bueno, apuesto a este campo. Pero pensaba en alguna situación, digo, está llena de situaciones más ambiguas, como, qué sé yo, pensaba en Castañino, ¿no? Era un miembro importante del Partido Comunista, al mismo tiempo que era artista. Y mucha de su derivación artística tiene que ver con determinaciones concretas de sus movidas adentro del partido. Digo, entonces, ¿cuál es el campo ahí? Es otro campo. Es que no, la pregunta, es como artista. No, perdón, en un sentido más amplio, la pregunta sería falsa. La pregunta es falsa. ¿Cuál sería el campo? ¿Cuál sería el campo para qué? ¿Qué intentarías vos explicar, claro, y comprender de Castañino? Digamos, ¿cuál sería su... Si los actores conforman el campo, según entiendo, ¿no? Está bien, pero el campo es un objeto para estudio, yo lo armo el campo. El campo dos cosas. El campo es un sistema de relaciones donde entran las personas, ¿no? Y entran, voy a usar en metáfora que es muy interesante, entran como se entra un campo de fuerza. Por lo cual el campo son posiciones que vos ocupas y que cuando ocupas reduce mucho la fuerza del sujeto, Bourdieu, porque cuando vos lo ocupás, sí, en ese campo de fuerza que te orienta y te condiciona relativamente, perdón. Pero además el campo no es un hecho físico que exista ahí, no hay una alambrada que diga el campo va desde esta calle hasta esta otra. Clarísimo. El campo es un recorte conceptual que se hace conforme al interés del analista. Vos podés recortar el campo político y analizás el juego político que tiene lugar ahí, incluso desde el punto de vista político, la actividad artística, o recortas el campo artístico, ves las lógicas artísticas, los intereses artísticos, incluyendo los efectos que pueda tener desde fuera lo político, lo económico, lo que sea, ¿no? Es un recorte conceptual en función de un interés de conocimiento. Esto es, de hecho, Alicia, ¿qué quieres saber? Si yo voy a estudiar el campo artístico o voy a analizarlo a Castañino en tanto artista, voy a pensar como un artista marxista, militante del Partido Comunista en determinada época y en relación con otros artistas contemporáneos a él, vinculados a otras ideologías políticas y vinculadas a críticas de distintos diarios, vinculados a distintas ideologías políticas que podrían verlo, ver su obra desde determinadas perspectivas. Si voy a analizar el funcionamiento del Partido Comunista Argentino o de la izquierda argentina en determinada época, lo voy a ver como parte de su integrante que podrían verse importante a Castañino, que era un pintor, o sea que en ese partido era un pintor, frente a los abogados del Partido Comunista, a los arquitectos, a los ingenieros, ¿sí? Que vienen desde otra, a los poetas, ¿sí? O sea, él como pintor frente a la gente de la literatura, y cómo era la posición que él ocupaba dentro del esquema del Partido Comunista en tanto pintor. Pero, ¿y para qué te serviría eso? Para entender las estrategias, las prácticas de Castañino en el campo artístico, y para entender las tomas de posición, que son prácticas, y las representaciones que pude haber tenido en las distintas instancias de la discusión política. Pero yo quería decir algo que está detrás de esto. Me parecía muy interesante y de alguna manera lo viví en carne propia esta idea de, bueno, quién es artista, qué es el arte. Claro. Es una cosa que se juega mucho dentro de un campo, según entiendo. Sí. Pero pensaba que no, que se juega. Claro, pero pensaba que, por ejemplo, cuando un artista como Castañino, otro que en un momento tiene que cambiar su set de temas o lo que sea, porque después de la no sé qué internacional parece que no hay que dibujar más caballos, hay que dibujar. De alguna manera hay como dos definiciones que están cruzadas en las mismas cosas. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Así? Yo, o sea, están cruzadas las fuerzas de distintos campos. O sea, por eso te digo que cuando yo lo estudio a Castañino dentro del campo del arte y lo considero como militante del Partido Comunista, ese es un dato que me va a servir para entender a lo mejor ciertos cambios estéticos de Castañino que están vinculados a una lógica del campo, pero su posición como comunista que respondía a ciertas órdenes del partido. Si lo que está de moda ahora es el realismo socialista, ejemplo, ¿cierto? Sí. Entonces, parte de su estética está vinculada a su trayectoria política. Pensaba que lo que se me ocurre con imagen para entenderlo era, bueno, no hay un arte, hay como muchísimos artes, porque hay muchísimos campos heterogéneos. El arte que es arte, en todo caso, sería el arte legitimado por el poder de los más fuertes dentro del campo artístico. Si vas a hacer un estudio real, concreto, empírico, y Bourdieu lo ha hecho, uno con doble Bourdieu lo de la teoría, pero están los textos de él, donde está el estudio empírico, en los campos. Claro, es muy grande, en realidad va a analizar la plástica y las relaciones de los pintores, va a analizar, y entonces puede, hablo tranquilamente del campo de la plástica o de la pintura, digo la plástica hoy por ser más amplio, cuando él trabaja todavía a lo mejor en los años 60 te va a hablar de la pintura, te va a analizar el campo de la literatura y de las editoriales, te va a analizar el teatro, o sea, por eso en ese sentido el campo también es una construcción. Y claro que uno va a encontrar que no pasa exactamente lo mismo en el teatro, en la literatura, en las editoriales, en la prensa, que en la pintura. Lo que es lo mismo, está acordándote con Santiago esta idea a lo mejor de que el problema que es el mismo, que el problema que es el mismo, reside a lo mejor, pero en uno solo. En esa lógica es cómo encuentro las mejores posiciones o cómo sostengo y defiendo mis posiciones y hago que mis posiciones sean las más legítimas frente a las de los otros. Este es un problema común en todos los campos. Lo que se disputa adentro es distinto. Será mi validez como pintor y mi teoría y mi posición respecto a la pintura. Si soy pintor, será otro en la... Claro, pensaba que por ahí la definición que tiene que dar Castagnino sobre el arte mismo, quizás es una definición que está apuntando hacia el partido y no hacia el arte. Yo diría que en los dos lugares, porque si él si se la legitima, si él no la puede legitimar, no, como dentro del arte, deja de ser artista. Va a estar en los dos lugares. Fue el gran conflicto, de hecho, que pasó acá, en los años 30 y pico en Argentina, y que pasó fuertemente en la Unión Soviética, ¿no es cierto?, cuando el realismo socialista empezó a decir no a las corrientes futuristas. Claro. Y bueno, hubo algunos que cambiaron, otros que no. Acá fue mucho más fuerte, ¿no es cierto?, acá fue mucho más fuerte, porque fue mucho más fuerte el choque, cuando los revolucionarios políticamente tenían que volver a estéticas que ellos habían considerado conservadoras. Por eso, pero ahí el campo, la definición sobre qué es el arte y la energía de fuerza sobre qué es el arte estaba dada por la política del Estado. Bueno, la idea sería la siguiente: cuando el partido puede nominar lo que es arte y lo que no es arte, deja de funcionar la lógica del campo y empieza a funcionar la lógica del partido. Está perdiendo autonomía. Lo que desaparece es la autonomía relativa que un campo necesita para ser tal, y bueno, en ese momento podés decir estamos en un sistema totalitario que pone en suspenso el funcionamiento de un campo relativamente autónomo y mete la lógica del poder, extrapola la lógica del poder, la pone como única lógica posible en lo que antes de que eso sucediera había podido ser reconocido como un campo. Claro, en el caso de Rusia es como más claro. Pensaba en el caso de los países que estaban afuera de Rusia, donde los que hacían ese movimiento, como vos decías, la represión no venía del partido, sino que venía de los propios. Está bien, pero te das cuenta que no es en un lugar prudente, porque yo, aunque tome esa lógica del partido, la llevo a mi campo y la tengo que sostener como que ese es el arte que vale. Porque pero si ¿por qué? No si los que le compraban la pintura a Castagnino no eran gente del mundo del arte, si eran los del partido. No importa, pero yo tengo que seguir siendo reconocido como artista. Si yo no participo de ese juego donde digo, este arte vale, y no hay un grupo dentro de mi campo, aunque sea una parte que me reconozca como tal, dejo de ser artista para el campo. Es otro campo de legitimación. Pasas al campo político. Pasas solamente político. El campo político como campo de legitimación. Ahora, si tenés algo. Es gracioso porque para los políticos del Partido Comunista el arte es Castagnino. Más allá de que no le importa la disputa sobre la definición del arte dentro del campo más autónomo, digamos. Pero uno podría decir que para otros grupos de agentes el arte es el cubismo. Y para otro grupo de agente el arte es el paisaje. El paisajismo, claro. Lo que pasa es que el predicado en la pregunta qué es el arte justamente es muy variable. Entonces, ¿qué es el campo de la pregunta? Un espacio donde grupos de intereses más o menos afines disputan por el derecho a la nominación legítima de lo que es el arte, y no solo de lo que es el arte, sino en qué punto de la jerarquía del arte está la obra, ¿no? Lo nuestro es lo más alto, es lo que cuestiona, es lo que conserva, es lo que reivindica. Mientras eso es lo que rompe. Es lo que rompe. Mientras eso se juega entre grupos de agente con relativa, remarco mil veces, autonomía, estás dentro del campo del arte. Cuando una fuerza externa es capaz de entrar, por ejemplo, deja el PC, pensá en el mercado. Cuando el mercado entra violentamente, categóricamente, y suspende el resto de las distribuciones, y se graba lo que se vende, y no, che, el tema este que trajiste no, porque este no marketing, no rankea, no vamos a grabarlo. Esta muestra no la vamos a hacer porque no va a venir nadie. Y qué sé yo, y vamos a bailar, pero por un sueño, ¿sí? Y la otra danza no la vamos a hacer. Estás en el extremo del campo artístico, ya el campo artístico totalmente atravesado por la lógica de la estás en ese punto del campo artístico donde los que mandan son los dueños de los medios de producción y difusión de la obra y no el creador, ¿no? Donde se disipa, estás en la línea límite entre el campo del arte y el campo comercial. Bueno, el caso de muchos artistas de la vanguardia de los 60, sobre todo en Europa, ligados al happening, por ejemplo, político, que terminan un punto dejando de encontrar el sentido en el arte y dedicándose a la política. Eso por un lado. De modo sutil es lo que significó acá el pasaje de lo que significó la libertadora en el 55, ¿no? Respecto a lo que había sido el arte para el peronismo y para lo que quedaron afuera, y lo que significó para lo que quedó afuera, no sé, y lo que significó el impulso al arte abstracto en Estados Unidos en plena Guerra Fría, porque precisamente si de algún lado había realismo socialista, todo lo que funcionase como realismo funcionó en ese esquema, digamos, el desarrollo del expresionismo abstracto en los 50, 60 en Estados Unidos solo se entiende en la Guerra Fría, sin una bajada de línea tan dura como la que podría haber dado el stalinismo respecto al realismo socialista, y sin condenar a nadie a correr en camiseta por Siberia, sino sencillamente dejándote fuera del mundo. ¿No es cierto? Y después está también esto de que, digamos, hablando de autonomía, está también que una obra. Que es toda una categoría que no existe, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla de los derechos del animal. Hoy, digamos, a nivel de los derechos está avanzando mucho en los derechos del animal. Pero no existe todavía como los derechos de la obra de arte. Los derechos de la obra de arte, no los derechos de autor, ¿no? Y los derechos del artista, sino los derechos del objeto más o menos material, digamos, de la obra de arte a, por ejemplo, tener la posibilidad de no ser cooptada por un empresario japonés y que de golpe te la meta, te la compre a 50 millones de libras y que termine la obra dentro de una caja fuerte porque es de su pertenencia. Y eso no existe, es decir, se dice que las obras de arte son patrimonio de la humanidad hasta que llega un empresario rico, la saca de esa colección pública, ¡poc!, y se la mete en una caja fuerte, y de pronto una obra crítica, o con crítica o menos crítica, digamos, pero una obra de arte con todo su potencial, deja de ser patrimonio y aparece, o sea, todo eso es un tema que no está discutiendo. De cualquier modo, desde una perspectiva gordiana, ese concepto hoy, en un mundo dividido de patrimonio de la humanidad, no existiría en estos términos. La obra puede no haberla comprado nadie, puede no estar encriptada en ningún lado, puede estar puesta en un espacio tan público y gratuito como la National Gallery de Londres. Y no hablemos de turistas extranjeros. Del mismo Londres son pocos los sectores sociales que tienen las condiciones, las predisposiciones para ir a la galería y verla. O sea, el hecho de que no esté privatizada no quiere decir que esté efectivamente pública, disponible, porque en realidad el público no está en condiciones disponibles de acceder a esa obra. Sería ya más brutal la gente de las cajas fuera. Sí, eso digamos, pensando en el público, pero yo, por ejemplo, lo planteo también pensando en el autor. O sea, el que hizo esa obra con toda su carga emocional, política. Están las dos versiones, está quien le hizo y lo vendió. No, pero digo, el que lo vendió corre su destino. O sea, pero el que la hizo y que al final, ya cuando él se murió, digamos, ¿no? Bueno. Pero claro, sí. O sea, ahí me parece que hay como algo que extraño, ¿no? En ese terreno yo me corro, pero bueno, muerto también. Yo quería decir algo, comparando un poco esta cosa con algunas de las que yo trataba de traer hoy acá, los estudios visuales toman el problema del arte desde otra perspectiva. Ya no tanto, ya sí se concentran un poco más, no tanto en el campo, sino en el producto, en el objeto estético, en el objeto como objeto visible. Y es el objeto el que lleva y trae significación y modificación a nivel de movimiento cultural, digamos. No es tanto, es decir, este objeto, esta imagen, miles de imágenes sacadas de Google, ¿qué significación cultural o qué movimiento cultural pueden traer en una academia de arte, en un museo, en digamos, más allá del problema del productor? Porque también hay otro, me parece, otra categoría un poco a desmantelar o a criticar o a revisar, es esa transparencia entre autor y producto, ¿no? Es esa transparencia entre el yo, el sujeto, la intencionalidad artística y lo que finalmente sucede, ¿no? Esta cosa de que como artista transfiero una serie de subjetividades en una imagen, cuando en realidad la superficie de la imagen es mucho más amplia, mucho más compleja, ¿no? Y mucho más contextual que la cosa de el productor poniendo cosas intencionadamente a eso. No, intencionadamente o no. Digo, ¿qué pasa sí, vos con tus emociones cuando vos me haces una obra con imágenes sacadas de Google? No, porque vos podés tomar lo más trash que puedo, digamos, vos podés tomar cualquier elemento, digamos, no hay prejuicio para la construcción de una obra. Lo que sí es una vida de el artista, digamos, investiga dos o tres asuntos y nada, y no mucho más a lo largo de toda una vida. Uh-huh. Y las obras son huellas de ese recorrido, uh-huh, en realidad, pero son producciones, uh-huh, o sea, son pequeñas huellas de ese camino, pero a su vez ahí está concentrado algo que es de su conciencia, de su nivel de inconciencia. Y de mucho ¿qué pasa más cuando esa no, imagen es tomada dice, por bien, otro, por ejemplo, no, no, del apropiacionismo? No. Una obra de Yves Klein perfectamente replicada por Jerry Levine. O sea, ¿qué decís de todo eso que estás diciendo, de esas categorías de autor, sí, respecto de una obra que es de Jerry Levine? Es de Jerry Levine. Yo no estaría sí tan segura dónde no, nivel, está en nivel, ese nivel sí, de autoría. Es sí, es porque justamente, es escúchame, si Alicia. El fenómeno estético. Sí, porque digamos existe todo la, el hecho de lo que se denominó la apropiación y la cita, digamos, que aparece y que toma una legitimidad en la década del 50-60, comienza todo un trabajo, digamos, el conceptualismo trabaja con la cita y con el apropiarse de la producción de otro y generar sobre, desde eso otra semántica, otro discurso y una nueva autoría. No, entonces, pero que justamente pero, lo que está poniendo en tela de juicio, sí, ahora históricamente ya lo vemos como una práctica totalmente legitimada y hasta, bueno, podemos hasta ser un poco irónicos con esto, pero justamente lo que ponía en tela de juicio era eso, entonces no me parece que podamos decir ¿qué de ponía en tela de juicio? La autoría, entonces no podemos, me parece que es como... ¿Te parece que pone en tela de juicio sí, la bueno, autoría? Justamente eso está a la base de la teoría si de la apropiación. Toda la historia del arte está prácticamente enhebrada desde la cita o la ruptura de eso sí, si mismo, vos querés, pero, sí, digamos, pero de una manera tan claramente conceptuada, como en el caso del sí apropiacionismo de los años 60... está muy cruzada por una base teórica. Poner en cuestión el autor sería no firmar la obra, dejar que la obra sea como un virus, digamos, convertirla en algo anónimo, o sea, eso sí sería cuestionar la autoría, pero si finalmente esta autora le pone su nombre y termina vendiendo su firma, ya decididamente que termina siendo domesticada por el campo, que termina siendo atrapada. Pero el artista es consciente de eso, el que quiere cuestionar la autoría tiene muchas estrategias para cuestionar la autoría, desaparecer. Hay artistas del Fluxus que desaparecen. O sea, bueno, Duchamp que... lo ha hecho, pero Duchamp es Duchamp para la historia del arte. Claro, no, pero hay otro. Bueno, me parece que sí va mucho más allá de la intencionalidad de un sujeto. Y de la estrategia misma, por el punto por ahí no es suprimir la firma, sino llegar al punto de que se vuelve indiferente firmar o no. Exactamente. Como decir, bueno, sale el sol. Sí. Por 10 preguntas. No quiere decir que sigamos siendo. Leyendo que la. Es que. ¿Explico? Eso sería, digamos, el término utópico también, digamos. Decir, no, bueno, yo simplemente apunto con Karina que si bien a nivel jurídico el autor sigue siendo una instancia necesaria, uno a nivel teoría del arte puede preguntar si la obra es de su propiedad como lo es un terreno. Uno recorre testimonios artísticos, pienso desde las cartas del vidente hasta de lo espiritual en el arte de Kandinsky. Digo, se me ocurren muchísimos testimonios. Y la cuestión de la subjetividad, la singularidad, porque digamos, se supone que hay detrás de todo está la construcción de subjetividad ante todo, digamos, ¿no? O sea, que ahí me... Digamos, porque hay como un debate sobre la autoría un poco engañoso. Porque, digamos, ¿dónde está entonces la singularidad, la particularidad de la autoría? El sujeto creando. ¿Dónde uno puede decir la singularidad de quien había hecho los zócalos mágicos? Sí. ¿Cuál es la singularidad que hace que alguien pueda subir un tipo a un zócalo? Y que el hecho de haberlo subido él, eso se transforma en una obra de arte. Vos lo recordás. Piero Manzoni, porque él está cuestionando justamente en esa operación lo que está poniendo en cuestión es el dispositivo. Bueno, en realidad lo que Manzoni pueda hacer eso y eso se valora. Lo que decía Bourdin es que lo que hacía posible el poder de la firma, creo que él también firmaba gente que pasaba y la instituía en obra de arte. Román. Entonces él se pregunta y dice: ¿No hay más? ¿Se acabó? No, Romano lo está diciendo. Sí, Romano. No, está firmando más. Sí, fue a cambiar la batería. Lo que subyace aquí, dice, es la crisis de la idea romántica del artista como es un problema con el romanticismo. Pero uno puede pensar en singularidades no necesariamente subjetivas. Uno puede seguir pensando. No necesariamente. Subjetivas. Uno puede seguir pensando que. La instancia productora de la obra necesariamente tiene que ser una singularidad para que la obra sea original, ¿no? Y en ese aspecto, aceptar el legado romántico. Pero uno puede desprender esa singularidad desde la idea de un yo, de un sujeto, y en ese punto separarse del legado romántico, que efectivamente es toda la tradición de Bataille, Blanchot, los postestructuralistas también. Que claro, ante toda esa literatura que desde la vieja inspiración platónica viene diciendo no soy yo en tanto yo el que produce la obra, sino que me veo desposeído en el momento de producirla, y necesariamente tiene que ser así, porque si no yo estaría pudiendo saber de antemano qué es lo que voy a hacer y la obra no sería una sorpresa, no sería una novedad. Claro. Es eso lo que viene a fisurar la idea de un autor, de un sujeto, de un yo, como punto de anclaje o punto de origen de la obra. Igual, entonces, digamos, todo el concepto. Es verdad que a nivel jurídico es necesaria la ficción del autor, es también cierto que a nivel empírico, sí, siempre vamos a ver un hombre empuñando el pincel y la paleta. Y desde un punto de vista lingüístico se van a filtrar un montón de significado, porque como decía, o sea, seguimos diciendo sale el sol, no quiere decir que el autor, el sujeto, el yo siga quizá agotando la esencia del fenómeno estético cuando uno se pregunta, bueno, ¿en qué consiste? Bueno, según Nicolás Bourdieu, todo es postproducción. O sea, hay un claro, es que Bourdieu, para Bourdieu todo es todo. Todo es postproducción. Entonces, por eso digo, o sea, pero sin embargo, fíjate vos, son juegos del lenguaje también, porque si no empezamos a naturalizar, o sea, yo considero que desde el Duchamp por acá hay se cae un vestido, digamos, empiezan a caerse los trajes, y todo también es cuestión de revisarlo en términos del contexto en el que está producido, porque claro, vos, digamos, no ser terminante. Si todo el sistema del arte, todavía por una cuestión de mercado y de atadura al conservadurismo histórico, ¿no?, de la historia del arte, necesita la presencia del autor, necesita la firma. Es cierto que el artista se involucra cada vez más en derribar esos cánones y los juegos del lenguaje, de la autoría, hay cantidad de experimentos. cantidad, desde Mallarmé, digamos, desde la poesía de Mallarmé y desde Duchamp para acá, hay una cantidad de juegos del lenguaje maravillosos, y todos los mejores ejercicios de estos están focalizados en derribar la institucionalidad, el instituto, hay otro instituto. Entonces, digamos, en este sentido, claro que sí, que hay ejercicios brillantes de derribamiento de la autoría, pero también hay como algo que trae para mí todo el activismo político desde el situacionismo y otros ejercicios, digamos, que están inclusive en América Latina, que hay ahora sale un libro de Camitza interesante que hace toda una revisión de eso, donde inclusive te pone hasta los tupamaros, hay un capítulo que se llama Tupamaros y que describe todas las experiencias, digamos, de los tupamaros en los 70, cómo accionaban performáticamente, digamos, los mejores hechos que construían en base a valores, de hecho, porque había varios grabadores ahí, en base a valores vinculados al teatro, a lo performático, inclusive a los medios de comunicación. ¿Esto a qué iba? A que de alguna manera todas estas cuestiones de entrecruzamiento, de todo, por ejemplo, todo esto que se podía llamar un arte activista, ¿no? Desde los 70 para acá, ella también un arte que, o son ciertas prácticas que están operando fuera del sistema del arte tradicional, que no necesitan ni el museo, que se autolegitimaron bajo otras circunstancias en ese borde de lo político y de lo artístico. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se legitimaron? En circunstancias de movimientos insurreccionales, de movimientos sociales. Pero dentro del campo del arte, ¿cómo están? Y dentro del campo del arte, las historiadoras del arte después las han ido... Bueno, Ana Longoni, después de el libro de Ana Longoni y Mariano Medman sobre Tucumán Arde, lo que hacen es domesticar la propuesta totalmente, de Tucumán Arde. O sea, la meten en el campo totalmente institucionalizada. Totalmente. Y de allí en más, los ejercicios, como vos decís, que tenemos de Tucumán Arde, son claros ejemplos del antiactivismo que tuvo Tucumán Arde. Entonces, cuando entra directamente al campo, por eso, y cuando es marcada su autoría, fíjate que lo que sucede allí es como a eso quería se derriba. O sea, quería llegar a ese punto. Una de las personas a la autoría, va que con lo que el archivo de Tucumán Arde a Documenta de Cáceres, que es el máximo de la institucionalidad artística, ¿no? Entonces, ¿qué de activista tiene eso? Exactamente. La pregunta que subyace, ¿a la obra de arte la hace el pintor? ¿La hace el Marchand? ¿La hace el crítico? Bueno, la pueden hacer varios, o sea, no la tienen que hacer uno. En esta perspectiva la hace el campo. En esta perspectiva la harían, la harían todos. Todo. Claro, sería un conjunto de entonces. Pero después, claro, que es la agencia, pero siempre la lucha es la de quién será la agencia. No, la obra la hace el campo. Esa agencia, el capital, el dinerario que se puede producir, otra cosa. Claro. El prestigio se lo agencia el que movió el pincel. El dinero que pueda generar se lo va a agenciar seguramente el Marchand. Pero para que todo esto pueda suceder antes, esa tela tiene que haber sido logrado ser obra de arte, como no lograron ser todas las otras telas que coexistieron simultáneamente, o muchas de ellas. Ese ser arte es un producto de una multiplicidad de interacciones entre múltiples agentes dentro de ciertas lógicas que le instituye y le da el valor. Por eso ahí tiene tanto problema la teoría marxista del valor-trabajo para dar cuenta de la obra de arte. ¿No? Si el valor de una obra está dado en la teoría marxista por el trabajo objetivado, ¿no? Es decir, por los materiales que se usaron y el trabajo, en la obra de arte uno ve que la pintura que usó y las obras que llevó el autor no guardan ninguna relación con la fortuna que la obra puede llegar a por lo menos ahora. Es que probablemente ahí no se está contando todo el resto del trabajo social que se ha puesto en juego para hacer de esa obra una obra de arte. Por encima de todo. Bueno, otro, ¿no? A mí me parece que podemos, como porque tenemos ya menos tiempo, por eso pasamos Bueno, un poco la idea es plantear algunas cosas que nosotros venimos pensando desde el Laboratorio de Análisis Institucional. Ustedes saben, somos un colectivo que, digamos, intentamos pensar lo institucional e intervenir sobre esto desde una perspectiva analítica, ¿no? Diríamos casi, cuando digo analítica, lo digo en el sentido de pensarlo incluso desde la teoría psicoanalítica, ¿sí? Es decir, intentar pensar cómo el análisis puede intervenir sobre las instituciones y producir ahí a veces, cuando es posible, digamos, un saber acerca de lo que les pasa, ¿no? Y que a veces se encuentra obturado. Desde este punto de vista, cuando Alicia nos convoca para pensar en torno a lo público, nos resulta un tema muy interesante. En este sentido, lo que nosotros un poco nos interesaba plantear era un poco hacer la distinción entre lo que pensamos que es la esfera pública estatal y lo que hoy podemos pensar como la esfera pública no estatal, es decir, aquello de lo público, del para todos, que digamos queda por fuera de la soberanía, digamos, de la regulación estatal. En este sentido, ¿no? Podríamos pensar que tradicionalmente el Estado tenía la soberanía sobre lo público, sobre digamos, la universidad pública, la escuela pública, pertenecían a esto que, a ver, uno puede encontrar como descrito de manera bastante, digamos, clara en Foucault en relación a la sociedad disciplinar, al sistema de instituciones que se encuentran articuladas y que marcan el camino por el que un sujeto, digamos, circula. E incluso cuando un sujeto no se encuentra, digamos, o no cumple con las condiciones de cierta institución, hay otra institución que lo aloja como excepción, digamos, la cárcel, ¿no? Por ejemplo. Pero, digamos, se encuentra siempre dentro de un sistema, ¿sí? de instituciones en el que en principio podríamos decir son públicas en la medida en que se cumplan ciertas condiciones que tienen que ver sobre todo con el hacer, ¿no? Ni con el ser ni con el tener de un sujeto, sino con el hacer. Esto es lo que nosotros pensamos como la esfera pública estatal, ¿no? Es aquello que aparece como regulado por el Estado. Lo que nosotros vemos es que hoy la cosa ha cambiado, como si que el Estado ya no tiene la soberanía. A ver, en la esfera pública estatal no es que no había mercado, pero sí lo cierto es que el capitalismo se servía de algún modo de ese sistema estructurado que le permitía, por ejemplo, que un sujeto pueda ir incorporando una lógica disciplinar que lo vuelva, digamos, mucho más dócil para trabajar en una fábrica concebida además bajo la misma lógica, digamos, disciplinar, ¿no? De segmentación de, por ejemplo, la producción. Lo que nosotros, digamos, un poco pensamos es que hoy, lo que hasta acá se decía, ¿no? El Estado, uno se encuentra con que ya encuentra límites en las respuestas, es decir, no hay se ha corrido de ciertos lugares donde antes tenía una presencia hegemónica. Y allí, en ese desierto, digamos, que la retirada del Estado como instancia hegemónica, ¿no? No es que no exista el Estado, sino que de algún modo se ha retirado como instancia hegemónica, allí de algún modo es donde nosotros pensamos existe la posibilidad de pensar una esfera pública no estatal. A través de, sobre todo, esto que también se decía por acá, la autoorganización, digamos, de colectivos que trabajan allí haciendo uso de ese espacio. Espacio del para todos, pero ya no regulado por el Estado. Eso implica, de algún modo, dos, digamos, la esfera pública no estatal y sobre todo la autoorganización que allí puede plantear algo público, se enfrenta hoy, digamos, nos parece a nosotros, con dos riesgos, básicamente, que tienen que ver con el riesgo de la disolución, es decir, de que algo no encuentre una consistencia tal, hoy lo hablábamos con él, cuando el Estado aparecía con cierta presencia, en general por lo que se sufría era por exceso de presencia, ¿no? Por un instituido allí que a veces dificultaba lo instituyente, digamos, o líneas creativas que intentaran romper con ciertos lineamientos. Hoy, de algún modo, con lo que nos enfrentamos es con lo otro, con que no logremos a veces instituir nada que perdure demasiado, ¿no? Que algo se diluya. Pues vos lo que decís que se diluye. ¿Qué es un riesgo? Que pueda haber, digamos, disolución. Que es la contracara del exceso de estructura, si se quiere, ¿no? Digamos, que el Estado proponía. Otro riesgo es el repliegue identitario de estas, de lo que implica un espacio público no regulada por el Estado. Es decir, que un colectivo se repliegue sobre sí mismo, genere una lógica identitaria, casi fraternal, y que a partir de eso se genere una lógica exclusiva, digamos, de aquello que aparece como lo diferente, ¿no? Es decir, que no logre alojar algo nuevo. A veces, ¿no? Son como nosotros vemos dos riesgos que puede haber en un espacio público no estatal, en la medida en que no se trabaje con ciertas cuestiones que ahora voy a abordar. Porque en realidad no podría decir que en todo trabajo con otros siempre está presente desde lo afectivo siempre está presente la posibilidad de la amistad o la posibilidad de la enemistad. Es decir, hay siempre una tensión en el trabajo con otro. Siempre está la posibilidad de que el encuentro con un otro implique una tensión nosotros lo pensamos como un juego de guerra, ¿no? Es como si uno se encontrara con el otro teniendo que medir a veces fuerzas en determinadas circunstancias, ¿sí? Pero siempre en la medida en que yo reconozca al otro, ese juego de fuerzas va a implicar que haya códigos que impliquen que para los dos funcionen las mismas reglas, ¿sí? Si el otro es mi adversario, yo lo que creo es que, en el trabajo político, ¿no? Es decir, siempre hay tensión. Y todo aquel que ha participado de un espacio con otros sabe que no es fácil trabajar en grupos y en colectivo. Porque existe esta tensión con el otro. Pero sí es cierto que si existe esa tensión con el otro, hay un reconocimiento del otro como otro semejante a mí, ¿sí? Como un otro al que yo intentaré de algún modo superar, pero en la medida en que el otro reconozca su derrota, si jugamos al mismo juego. Lo que nosotros vemos es que hoy empieza a aparecer en las instituciones, desde cuando y a consecuencia del ingreso del mercado, del ingreso abrupto del mercado y del efecto que eso ha tenido sobre la subjetividad, algo muy diferente a la enemistad, que es lo que nosotros llamamos la hostilidad. La utilidad. Hostilidad. Bueno, solamente un chiquitín quiero decir, que cuando yo le puse el título a este evento, Consideraciones sobre lo Público, un simposio en tres actos, y armé todo y lo mandé a la oficina de prensa del Rojas, siempre me reenvían la gacetilla antes de redistribuirla a los medios para que yo dé lo que hay. Uh-huh. Cuando me vino la gacetilla, me vino así: Consideraciones sobre lo Público y lo Privado, un simposio en tres actos. Claro. Entonces yo la reenvié y dije, ¿qué pasó acá? Y nadie sabía nada. No, fue un error. O sea, lo privado siempre se cuela, quiere decir eso. Claro. No, fue muy genial. Es que, bueno, nadie lo había puesto, ¿viste? No, nosotros no fuimos solos tampoco. Sí. Es que esta es la tensión que siempre hay en lo público, ¿no? Lo propio y lo ajeno, siempre hay esa tensión, ¿no? Sí. Entre que el otro aparezca como amenazando mi privacidad. Esto, digamos, subjetivamente es. Pero si yo reconozco esa tensión y hago una elaboración política de eso, es un escenario muy diferente al escenario que nosotros vemos como, digamos, el escenario de la hostilidad. En la hostilidad nosotros lo que vemos es que en realidad el otro no aparece como un otro con el que compartamos códigos y tratemos de elaborar esa, tensión. En realidad lo que aparece en la hostilidad es o el cese del ser hostil o el aniquilamiento del otro, en el sentido de que es lo que se opone al acceso a mi goce, por ejemplo. Que nos parece que es el efecto del mercado. El mercado lo que vende es oferta-goce, que es un goce en general particular. Digamos, si ustedes ven... Tiene mucho que ver el goce con el arte. Claro. Con la estética. Pero es un goce, digamos, que aparece atravesado por la búsqueda singular. Que no es un goce que ligue con otros, ¿sí? Lo que el mercado y al que el mercado apunta. Por eso la hostilidad para nosotros es un fenómeno que siempre puede estar presente en la esfera pública no estatal, porque si no se hace una elaboración, por ejemplo, o sea, que la enemistad es una elaboración de la hostilidad, es una elaboración por lo político, en el encuentro con el otro, en la posibilidad de que no siempre acordemos, pero eso sea un punto que pueda elaborarse de una manera, es muy diferente a si yo excluyo al otro y lo saco de ese lugar. Lo corro como competidor. Es decir, vos decís ya de incluirlo. Un poco en estas teorías de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, uh-huh. ¿No? Digamos, todo esto que... Toda la teoría del antagonismo, ¿no? Digamos, de incluir la confrontación, el antagonismo como parte claro, de la cosa. Lo que de alguna manera nosotros vemos es que desde lo institucional, el riesgo en el que se puede caer si no se piensa esto, en que la hostilidad puede ser siempre una posibilidad, es que, digamos, ya no haya, nosotros lo decimos así, no juego de guerra, sino guerra de juegos. O sea, ya ahí uno excluye al otro como adversario. Es decir, claro. Nosotros tenemos una, que es muy simple, nos parece una metáfora interesante, que es, si yo estoy jugando a un partido de ping-pong con otro, claro. Y el otro es mi adversario, yo intentaré jugarle en la medida en que el otro cuente con los mismos elementos que yo, y además, si ambos respetamos las mismas reglas. En ese marco, ganarle implica jugar contra un adversario. Pero si yo pienso que el modo de ganarle al otro es quitarle la paleta, uno podría decir, yo lo excluyo al otro de las condiciones mismas que me permiten, digamos, generar ahí un juego. O sea, lo corro. Y esto en las instituciones, hoy, es una metodología cada vez más frecuente. Es decir, que se corra lo diferente, que se lo excluya, se lo saque. ¿Cómo? Ninguneo. Claro. Y se lo elimine como un otro con el que se pueda confrontar. Es decir, y esto no, para sí, nosotros. Sí, digamos, eso es tal cual. Cuando, digamos, no encajas en algún departamento ya existente, uh-huh. Esas vivencias intersticiales te las pueden permitir un año, dos años. Pero no que te instales en el intersticio, porque ahí molestás. Uh-huh. No saben cómo nombrarte. Claro. O sea, es bueno, problemático. Nosotros, un poco en Córdoba, estuvimos durante 10 años con un director en el Museo Carafa que no se cansaba de repetir que los artistas no existían en Córdoba, que no había arte en Córdoba. Digamos. Así digo, como un ejemplo claro. Muy neto de lo que vos estás diciendo. Pero eso todavía reconoce un juego. Pienso en la cuenca o cualquier. Cada uno lo traslada a su. No, digo, nosotros le decíamos otra cosa, decíamos indiferencia estratégica. Ah. Que no sé cómo se logra interiorizar eso, pero... Indiferencia estratégica. Claro, porque hay ciertas situaciones donde vos decís, hay un conflicto urbano. Para los actores poderosos, se crean una situación estratégica donde directamente se vuelve invisible una cantidad de otros actores. No sé si te referís a eso. Quedás como afuera de cualquier juego. Uh-huh. Eso es mucho peor que te vengan en contra. Claro, cuando hay represión, ahí ya tenés claro, una posibilidad de aparecer. Sí, porque además, cuando en todo caso allí, sí, digámoslo en ese punto, sería que apareces como reconocido como un otro que por lo menos te confronta con algo diferente. Pero digamos, si yo lo que hago es expulsar o segregar, ¿no? Digamos, lo que hago es no reconocer que vos. O sea, te borro, ¿no?, del mapa. En ese sentido, digamos, casi que podríamos decir, la apuesta sería, digamos, que un espacio público permita hacer una elaboración de la hostilidad por la vía incluso del ingreso en, o en la enemistad o en la amistad, pero, digamos, la elaboración de la hostilidad por la enemistad, me parece es, al menos, hacer un uso político ¿sí? que dé más chances de un reconocimiento del otro. Porque si la hostilidad se instala en una institución, incluso en un espacio público, lo que genera es segregación. Está bien, la pregunta sale de la perspectiva de ustedes de qué supone que depende de eso. ¿Agua de o eso? Jugo? ¿Agua o jugo? Agua, está bien. ¿De qué supone que depende de eso? O sea, ¿por qué se produce el cambio y de qué dependería? ¿Sería una especie Gracias. De acto de buena voluntad, de decisión libre y racional de los participantes que deciden tratar con nosotros? ¿De qué dependería desde la perspectiva de ustedes? Sí, bueno, en principio nosotros lo que buscamos también como origen de esto tiene que ver precisamente con esto, con los efectos subjetivos del mercado, ¿sí? Y su oferta de goce individual, digamos, ¿no? Que es decir, que si lo público es el para todos, Gracias. Hoy... Precisamente eso no es lo más común, no es ni siquiera lo que el mercado ofrece. Entonces, lo que nosotros pensamos es que sí, un colectivo puede estar atento a pensar cuando una situación, que por ejemplo, en un espacio público se dé de conflicto, que no se resuelva por la vía de la hostilidad, que pueda pensarse o que se puedan buscar alternativas que permitan una resolución que no implique la exclusión de aquel que plantea algo distinto, ¿sí? Y que pueda resolverse al menos por la vía de la enemistad. No sé si me explico. Lo que digo es eso. Es decir, el punto entonces sería la posibilidad de estar atentos a que hoy esta es una posibilidad de cualquier espacio público dentro de la esfera no estatal. Es decir, que un conflicto se resuelva por la vía de la hostilidad y no por la enemistad. Entonces, que un colectivo pueda estar atento a esto permite al menos salir a la búsqueda de maneras de elaboración. Digamos, eso puede incluir diferentes dispositivos que hagan lugar a eso, a la elaboración de un malestar. Pero sí es decir, que si se elabora solo por la vía de la exclusión, eso no termina, porque además el que hoy se fue y digamos, después se va a encontrar otro, digamos, a quien excluir, porque siempre hay diferencias hacia el interior de un dispositivo y hacia el interior de un espacio público. El tema es que si se instala como dinámica la resolución por la enemistad, digamos, eso atenta a la larga contra lo colectivo, ¿no? No la enemistad. No sé cuál sería la pregunta correcta, si cómo o por qué el mercado operaría esta transformación. Me parece porque los modos de producción cambiaron y porque hoy, digamos, si se quiere también, el mercado ya no necesita una sociedad armada como la sociedad disciplinar que plantea Foucault. Digamos, hoy lo que necesita es sujetos que respondan a estímulos y que puedan poner a sus consumidores y poner al servicio del mercado y de la empresa su productividad para que otro, de alguna manera, pero ya no es una dinámica. Pensemos en la forma de organizar el trabajo. No tiene nada que ver hoy la forma de trabajo de cualquier empresa, digamos, solo por la vía de la segmentación de la producción en partes simples, sino en realidad la apuesta a la creatividad constante. Pero el tema es que el fruto de esa creatividad no se la queda el sujeto, no se la queda hacia el propio mercado. Y esa es, nos parece, un efecto sobre la subjetividad muy fuerte, o las propagandas de personal, que implican que personal es tu forma de actuar, que vos podés tener tu propio celular tuneado a tu manera. De alguna manera hay una apuesta a lo individual. Y de algún modo nos parece que eso atenta a la posibilidad de encontrar algo del orden de lo colectivo. Si se apuesta en un goce individual. Y nos parece que eso, de algún modo, no deja de ser ajeno a lo que después repercute sobre un espacio público. Yo pensé en la inclusión de él, perdón, en este colectivo, porque me pareció como también interesante, porque va como puede ir para varios lados, ¿no? Como que la figura de un laboratorio que haga análisis institucional puede contemplar cualquier tipo de institución, digamos. Puede ser una escuela de artes, una academia, un centro cultural, una facultad. O sea, como me pareció como un fenómeno altamente rico para contemplar, ¿no? Para tener en cuenta, qué sé yo, futuras posibilidades de trabajo también. Igual ustedes están más focalizados sobre las instituciones no gubernamentales. No, de hecho vos contabas en el bar que fueron convocados por el Ministerio de Educación. Ajá. Ahora sí, me parece que es también me sonó mucho a que en la época del menemismo, yo recuerdo que ciertas empresas llamaban a grupos de psicoanalistas para hacer análisis de la institución, sí. También, pero digamos, seguramente, bueno, ahí conoces esos trabajos de terapias empresariales, ¿no? Sí, pero habría que pensar qué es lo institucional, digamos, si tiene que ver con aquello que hay dentro de una estructura edilicia o por institución podemos pensar, digamos, todo discurso que arme algo, claro, digamos, claro. Por más que no se encuentre ubicado dentro de bajo un logotipo. Claro, por eso decíamos que el edificio no es un aparato menor. No lo es, pero no agota allí, nosotros, digamos, que el laboratorio no es nómada, claro. O sea, el laboratorio no tiene una sede fija. No me dejes sin trabajo. Pero, no, edificio. Pero, ¿qué arma situación? ¿Arma el edificio o digamos, digamos es el edificio lo que arma la situación o es en realidad, digamos, el intercambio entre los sujetos lo que en todo caso... Hoy, por ejemplo, puede armar un edificio. El edificio va a hacer que una institución sobreviva mucho más que sin edificio. Sí, bueno, claro. Eso es un efecto de institución. ¿No está la clave más en cómo un determinado tipo de estructura es capaz de reproducirse? Digamos, o de durar. Donde el conocimiento, sus propias maneras de funcionar, eso es a mi criterio lo que hace. Son dos maneras de durar diferentes, pero por ahí con el mismo fin. Digo, o me reproduzco, me duplico o duro. Después Deleuze tiene una figura que es la de la máquina, ¿no? Que es distinta al concepto de estructura. Es otra cosa. Y cuando yo, digamos, tomé contacto con ese libro que se llama Caosmosis, que lo trabajaron, es una charla entre Guattari y Deleuze, y trabajan todo lo que es este mapa conceptual, esquemas, ¿no? Y el concepto de máquina, ¿viste? Es un concepto muy atractivo y que va totalmente distinto a lo de estructura, justamente, ¿viste? Es como que desarma la idea de estructura. Me imagino que ustedes contemplarán eso también. Sí, ¿no? Sí. Esta lectura. Quería decir una cosa, no, me parecía súper interesante el caso de los piqueteros, como quedaron desempleados y sin ninguna forma de confrontación adentro del ámbito laboral, que era el lugar instituido, ¿no? El juego de guerra, la huelga. Uh-huh. Quedaron afuera, claro. Quedaron inmuneados. Pero bueno, todo el trabajo de los piqueteros de encontrar cuál era el juego correcto para estar a la altura de ser competidor, claro. Y cortar las vías de distribución, ¿no? Bueno, me paro en la ruta y ahí aparecen como... Bueno, es un trabajo arduo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí la búsqueda de un reconocimiento, al menos como un adversario, digamos, ¿no? Digamos, no sí, como algo que era... Lo consiguen, claro, o sea, digo, sí. Consiguen encontrar el lugar donde está el juego. Sí. O sea, entrar como un actor inesperado, pero con las reglas del juego. De hecho, yo lo que creo es que esto que vos decís, que es estos colectivos, por ejemplo, de madres, o que de algún modo, digamos, detrás de su formación en lo específico, lo que intentan es buscarse como interlocutor reconocido. O sea, empezar a ser, no digamos, alguien que queda por fuera de una discusión entre la empresa y el Estado, sino como alguien que pueda aparecer allí como un interlocutor válido, pero para eso necesita hacerse reconocer como, en todo caso, digamos, dentro de ese juego de fuerzas, en todo caso. Pero para eso, digamos, hay que trabajar para ser reconocido. Si un espacio público y un colectivo que lo habita genera hacia su interior una dinámica excluyente, lo que hace es como todo el tiempo sacar o correr de lado digamos, el reconocimiento de un otro con el que uno pueda en todo caso confrontar. Y eso es totalmente subjetivante. No habría un espacio público pensado, no hay la construcción o la búsqueda de un juego de guerra, ¿no? Ahora, ahí quizás habría que ver si los juegos, qué cantidad de jugadores soportan, ¿no? Esa sería otra pregunta. Luego podés hacer el gran esfuerzo de construir un juego de guerra donde vos te enfrentás con otro, ¿no? Yo con el Estado, yo con una institución. ¿Cuánta tensión? Con mi grupo, con el otro grupo. ¿Cuán público? Me parece una buena imagen de lo público. Me preguntaba, ¿cuánto público podría ser? ¿O qué tipo de juego pueden incluir autores más inesperados? No sé, digo, son como otras preguntas. Sí, yo también pensaba, digamos, siempre... La estructura de la guerra aparece, ¿no? Para analizar máquinas. Claro. Sí. Y sí, digamos que es un poco estas teorías de la democracia actual, ¿no? De quien nombraba recién, Chantal Mouffe, que es un poco esta cuestión de la teoría del antagonismo. Y va, de lo agónico, ¿no? Ella tiene esta cuestión de lo agónico, ¿no? Todo el tiempo como llevando ese lugar. Y sí, como que por ahí en relación a lo que dice Pío, quizás podrían aparecer actores inesperados que vengan no de esa estructura, si ya digamos a priori amigo, enemigo, ¿no? Que aparezcan, por ejemplo, un grupo de pacifistas ahí en el medio, ¿no? Que digan, bueno, a ver, y romper esa situación. Bueno, entiendo que el juego de guerra que vos decís, sí, claro, tiene que ver con tiene que ver con la claro, decir, a lo que voy es a esto de la guerra, que es una imagen que tiene que ver con pensar la tensión. Implica todo un encuentro con otro. Ya sé, obvio. No es que hay como una especie de... Digamos, estás positivizando la tensión, sería. Claro. De algún modo. O sea, como que la tensión finalmente nos permite avanzar. Quiero decir que... Algo así. Que un colectivo que pretende la igualdad es un colectivo destinado a fracasar. Sí, es decir, no existe. Es decir, todo colectivo necesita alojar la diferencia. Si no, es algo totalmente... alienante, además, porque el ingreso a un colectivo implica dejar de ser siempre uno. Para ser entre otros, yo me tengo que perder como uno, como único, pero me tengo que recuperar, digamos, en algún punto que me diferencie al resto. Si no, es dicho en pocas palabras: si no hay boca, no sirve de nada ser de River. Tiene sentido absolutamente ser de River. Sí, claro. Bueno, eso. Bueno, lo que podríamos hacer sería descansar un rato. Sí, la verdad, ¿eh? ¿Por qué? ¿Estás Juan Pablo por ahí, no? Siempre arrancamos un poquito de aire. ¿Cómo es la dinámica de la tarde? ¿Quieres que busque? Más o menos lo dijiste, pero tenés el diagrama. El mapa quería mostrar un poco el diagrama para ver, pero sí, ahora te voy a buscar. Sí, y bueno, también ahí, digamos, en esto de lo que sucede en el 2001 con las asambleas, con una apropiarse de espacio. ¿Sabes lo que necesitamos? A Esteban, porque no vino la fotógrafa. Iba a venir una fotógrafa a sacar fotos. No vino. ¿La chica de filmó? ¿Ya podemos ir al laboratorio? Sí, sí, vamos al laboratorio ya. No, bueno, ustedes. No, tú también. Me interesa ver por qué no viene la fotógrafa.